Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Si tú ahora está lleno de otras cosas. Atención, Punto Caramelo te propone un fin de semana, los sábados de 10 a 13, con Julieta Pink, Sol Rosales y Julieta Schulkin, por Urbana Play. Diez de la mañana, en punto, abrimos este Punto Caramelo desde la terraza. ¿Cómo andan del otro lado? Algunos y algunas ya despiertas y en movimiento desde temprano, otras personas todavía remoloneando. Hay que hablar despacito para que amanezcan y decirles que estamos en vivo en Urbana Play, la radio que ves, y hay 21 grados 6 de temperatura. Buen día, compañeras, ¿cómo andan? ¿Solcito? Muy bien, hermoso día. Es para mí un sábado con todas las letras. Todas las como letras. Como que tiene la S, la A, bueno, Schulkin, todo el resto. ¿Todas las letras? Creo que sí, tiene todas las letras. Y acá me da el sol, y la verdad es que está bastante caluroso. ¿Por qué vos decís 21 grados? Me pongo un saquito, me llevo un saquito, sí. No, es engañoso, 21 grados engañosos, todavía el verano que no se quiere despedir, que es ese familiar que en la puerta ya te saludaste y te dice, ¡ay, el tupper! Y tenés que volver a entrar, ¿viste? Claro. A buscar alguna cosita más y te entretenés y no se va el familiar. Claro, es un día que el cuerpo se calienta con el sol y cuando te metes en la pileta, si es que tenés la suerte, el agua está fría. Exacto. Porque no llegó esos 21 grados a calentar ese espejo de agua. Buen ejemplo. Sí, muy buen ejemplo. Es un momento de, Gracias, chicas. De transición. 7 de marzo, igual ya marzo te indica que todo va a cambiar en cualquier momento, ¿no? Mm. Que esa brisa en un momento va a ser otoñal, y acá estamos para aguantar hasta que ese momento suceda. Vamos a estar en vivo, en continuado. Sí, pienso que en algún momento estaremos con frío acá, muy abrigadas. Sí. No, sí. Te diremos, Julieta. No vamos afuera, que hace mucho frío. Mira, me regalaron un buzo y una gana de estrenarlo. Cuando escucho la lluvia a la noche, digo, se me da. Mañana voy a la radio en buzo, ¿sabés que no? En buzo, claro, táctico. No, un calor espectacular viniendo. Pero bueno, estamos muy contentas. Hoy tenemos un gran invitado que es nuestro amigo Tomás Quintín Palma. ¡Qué alegría! Así que estamos contentas que lo vamos a ver y que nos vamos a reír y que va a ser jurado del Soñando. Así que van a pasar un montón de cosas. Y yo tenía miedo hoy, miedo total, miedo sí. A la mañana, pero miedo chiquitito de que no me suene la alarma. Oh, sí. Porque a veces pensamos en los grandes miedos, pero los miedos chiquititos nos aquejan. Porque vos decís, no lo puedo verbalizar tanto, es algo, será mío sola, soy paranoica. El miedo chiquitito es más perturbador. Claro. Yo tengo miedo, el miedo grande podría ser que no te suene la alarma para ir a trabajar, ok. Yo tengo miedo que suene una alarma afuera, en el barrio. Ponele de un auto, un segundito sí. Nada más, pero lo suficiente para que me despierte y listo. Ya dos de oro, me levanto, hago pis, tomo agua, me despabilo, miro Twitter, prendo la tele. Uy, ya está. No, el miedo chiquitito es que me interrumpa el sueño. Claro. También con las alarmas, el miedo chiquitito es que no paren nunca. Porque en un momento anda, para y vuelve a arrancar y decís, mira si esto de repente no para nunca más. Claro. Miedo chiquitito. Es una pesadilla. El miedo chiquitito esconde un alma paranoide. Pues dijiste paranoica. Sí. Y yo recién fui a buscar algo al auto. ¿Cuál es mi miedo chiquitito? No cerrarlo. Algunos autos claro. Se cierran automáticamente, sí. El mío no. Y todo el tiempo, como una loca, quien me ve afuera, estoy tic, tic. Lo cierro, lo abro, pues sí. No estoy segura si quedó cerrado. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Sí. El miedo a dejar algo prendido también, uh-huh. ¿No? En casa, no tanto de fuego. Pero sí de decir, apagué el aire acondicionado, uy, Dios mío. Claro. O sea, esté en la quiaca, tengo que volver. Porque sí. Ese miedo a que haya quedado prendido el aire, uh-huh. Que cuando llegas obviamente está apagado, es un miedo pequeño tirando a mediano. Tengo un miedo chiquitito de comienzo de clases, que mis niñas tienen horarios diferentes. Ay, ay, ay, qué difícil. Y el miedo chiquitito es decir, ¿quién lo buscaba? ¿A qué hora sale cuál, no? Es un preinfarto que te da chiquitito, ay, claro. De decir... 4:20. Claro. Es muy finito ese tiempo. Pero ir a un colegio y que no, el hijo no salga a esa hora. Claro. Te da miedo por el hijo, pero te da miedo por la mirada de la vereda de otros mapadres. Sí, somos muy juzgones. Que no, claro, que, sí. que digan, esta como le dejaron tener una gente. Esta de la Urbana Play. Una asistente social. La de la radio. No tengo tan... un miedo chiquitito que cuando corro, empecé a correr con disciplina, Sol, cuando quieras, bien, vamos. Me encanta. Estaba corriendo el otro día en la plaza, miedo chiquitito de que se me meta un bicho en el ojo. Oh. Literalmente, ya me pasó, se me meten en el ojo, en la nariz. ¿Qué es? Mi miedo antiparras. Sí, sí. Miedo chiquitito al bicho que se mete en la cara. Mirá, y nariz y boca no te da miedo, ojo sí. En la boca ya me pasó también, pero más ojo, el ojo es feo. Cuando vas cantando a los gritos, sale Sanz, por ahí, corriendo, haces amiga mía y te tragas un bicho. Y aparte de que te pones a pensar en qué momento muere. ¿Cuánto tiempo? O sea, aletea ¿hasta dónde? Parpadeas y muere. ¿Duodeno? El mismo esófago. ¿El mismo esófago? La misma lluvia, es una película campanela. Exactamente. Tuve un miedo chiquitito esta semana, cumpleaños de Juli Pink. Pido un aplauso. Feliz cumpleaños. Chicos, por favor, no se molesten. Le regalé unas copas muy lindas. Pero las compré por un e-commerce, el más conocido, que empieza con una M. El del uruguayo. Exactamente, el amarillo. Y dije, copas por delivery, digamos. Así que las fui a buscar al lugar, porque no lo mando a casa, sino a un lugar donde lo retiro, porque lo dejan ahí y yo lo paso a buscar. Y dije, mucha suerte, Sol, porque si esto llega medio hecho pelota, no se lo puedo regalar. ¿Y cómo llegó? Espectacular. Lo único que sí, no llegó en la caja de las copas. Llegó con mucho papel burbuja en una caja de jabón líquido para la ropa. Con lo cual tampoco podía entregar eso yo como regalo. Muy bueno. Voy a dejar una reseña. Una reseñita. Sí, ahí. Una reseñita diciendo, si es para regalo, váyanlo a buscar unos días. Hablando de reseñas hoy, vamos a tener juego de las reseñas, que fue un éxito, ¿eh? Bueno, de la producción de Guido Casca. De la producción de Lucho Avilés. Mira, gente que quedó de la producción de Lucho Avilés. De Sofovich. De Sofovich. Nos ha pedido programas de Yudica, de Julián Weich. Si lo queríamos vender, ese juego, dijimos, escuchamos. ¿Cuánto hay? Dijimos. Claro, porque hay muchas necesidades. Pero, por el momento, es un juego de Punto Caramelo, el juego de las reseñas, que está espectacular. Volviendo a nuestro WhatsApp, que es la vieja y querida contestadora. Claro, volvamos. Es el 11-6861-1043. Necesitamos que nos cuenten sus miedos chiquititos. Por favor. Vamos a ponerlos acá en el buzón de los miedos chiquititos, que tal vez contándolos, analizándolos un poquitito, se van. Por ahí te dejan un miedo que no tenías. Ojo con eso. Yo digo lo del aire acondicionado y alguien que está manejando por la Panamericana dice, ¿lo apagué? Le dejás el troyanito también ahí. Le dejás el troyanito. Miedos chiquititos en el 11-6861-1043. Levantamos la persiana, abrimos Punto Caramelo. 1, 2, 3. Hola. Me llamo Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? A cortar el pasto. Yoga voy a hacer. Savasana. Enduir paredes. Pelis voy a ver. Me hago una escapada. Al campo. Escribo una canción. Ya estoy. Amigas me visitan. Hoy cocino yo. Qué rico. Empieza Punto Caramelo. El sábado suéltate el pelo. Escucho Punto Caramelo. Es todo lo que quiero. Hola, me llamo Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu fin de semana? Vamos a ir viendo. La verdad que acá estamos muy, muy en esa, ¿no? Hasta la 1 de la tarde vamos a tener invitado, te contábamos, vamos a tener juegos, regalos y premios. Tenemos, como siempre, bloques muy divertidos, otros más para reflexionar, porque también estamos en la búsqueda del premio Martín Fierro e Interés General, y para eso hay que tirar data de la que te deja pensando y que te deja alguna moraleja. No nos suele salir. No, muy bien. No. En el 11-6861-1043 hablamos de miedos chiquititos. Buen día. Arriba, remolones. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human?

¿no? Como, no sé, iba a ser algún ejemplo de pareja, pero no miedo quiero que, salir de la pareja. ¿Te revisan el celular? Opa, claro, no. Es un miedo ciber, grande. Ciber para, es claro, no uno grande como. Claro. Miedo chiquitito en, es a la revisación médica en una pileta. Que sí. Si ya soy adulta, no puedo tener ese miedo de niña, como si me fueran a encontrar una liendre. Ay, o algo. Pileta, es no buena. Liendre hasta ahora. Pará. El miedo a la revisación de la pileta es de la infancia. Sí, eso sí. Y bueno. Pero no digas liendre, es lo único que te pido. ¿No puedo decir liendre? No digas liendre. ¿Por qué? Está muy cerca de Leandro. Si algún Leandro se puede sentir mal, que no, a vos no, no te gustaría en liendre. Pichu. Buah. No. 11-6861-1043, no se entendió nada. Los piojos. Nada. Nada, ruso. Hola. Buen día, chicas. Un miedo chiquitito de llevar Córdoba. El auto a la BTV. Y no pasar para que no salte nada. Que pase, que pase, que pase. Sí. Un foquito, una cosita. Porque vos sabés que el auto está bien. Entonces es chiquitito porque es algún imprevisto, ¿entendés lo que pensás? Es de la misma familia de cuando estudiaste para un examen. Sí. Y decís, ojalá que me vaya bien porque yo sé que estudié. Claro. ¿Entendés? Si me va mal es por una con pendejésimo. No hace falta. Pero ¿qué pasa si te preguntan lo que no sabes en la BTV? No. ¿Podés abrir el capot y buscarme tal cosa? Eso no va a pasar igual, pero qué miedo. Sí, que claro. Me digan que algo que no sé. Es un miedo chiquitito. Hola. Hola, chica. Hola. Buen día. Buenas. Divina las dos. Feliz cumple para Juli. Las tres para mí. No, pará, hay una que no es divina. Hay una que no es divina. Pará. Hay una que no es divina. Porque dijo divinas las dos. ¿Qué dos? Y son las hermanas. Ay, no. Acá somos divinas las tres o ninguna, loco. Por ahí dijo divinas las Julietas. O tres divinas o tres vagartos, ¿ok? Ese miedo grande, ¿no? Que alguna no sea divina. Como somos las minas, competitivas. Están indispuestas hoy las tres para mí. Hola. Competitivas. ¿Por qué estás diciendo muchas cosas para esta hora inapropiada? Hola, chicas. Hola. Hola. Buen día. Buen día. Divina las dos. Feliz cumple para Juli. Gracias. Que fue el otro día. Las divinas. Bueno, se lo dejó hoy. Y mi miedo chiquitito es perder el celular. Por lo tanto, va con una soga colgado en mi cuello todo el tiempo. Le amo, te amo. Está bueno eso. Está bueno. Amo. Tiene una sensación para las personas que son madres o padres o paternan o maternan muy parecida a la de perder un hijo. Claro. Es muy similar la sensación. Vos no encontrás el celular y no encontrás, no ves a tu hijo en la plaza, es muy parecido. Es antipopular lo que digo, pero que es así. Yo represento un poquito a... ¿Hola? Está loca. Está re loca. Hola. Miedo cuando el celular baja del 10% y que se apague. El total. Mismo miedo. Cuando se prende la luz naranja de falta de nafta en el auto. El mismo. Miedo chiquitito es toquear y dar un like. ¡Ay! Miedo chiquitito. ¡Ay! ¿Pero qué haces? ¿Lo sacás? Sí, yo lo saco. Sí, se saca. Porque tal vez no llegó a verlo, no, pero dice, parece igual. Me like. Qué raro. Chau, queda la duda. O cuando borraste un mensaje de WhatsApp que te equivocaste, que viene esa función. Sí. Pero te va a quedar siempre la duda si no lo oteó. La persona, o si pusiste eliminar para mí o eliminar para todos. Me pasó. Y también es un miedo chiquitito cuando haces una captura de pantalla de una conversación por ahí yo con un muchacho y se lo quiero mandar a mis amigas y sin querer se lo puedo mandar al mismo muchacho. ¿Viste esas cosas de miedo chiquitito, estoy mandando bien? Sí. Dice el grupo de mis amigas o estoy muchacho. Y me ha pasado alguna vez que se lo mandé a la misma persona y me dijo, ¿por qué me mandas esto? Ay. Y le puse, jaja. Listo. Y entendió. Fin. El miedo es sacar mal un pasaje online. Decir, pará. Sí. Dice, código de seguridad 04. Empezás así. Y ver la fecha y ver la hora. Sí. ¿No? Que cuando es en micro también te lo marcaban con un circuito como plataforma 9. Claro, decís Mar del Plata. 00. O sea, el miércoles a la noche tengo que ir a Retiro o es el jueves ya. Hay que sacar las cosas a un horario que se entiende. O hacer la reserva en tal página de hoteles o departamentos y reservas en San Francisco. Vos vas a California, pero es San Francisco, Córdoba. Qué barato es, qué barato alquilé. En Córdoba. Le mando un beso a mi amiga Pau, que una vez viajamos a Mendoza y reservó en un restaurante donde había muy pocas reservas, muy imposible, de un cocinero muy importante que se llama Francis Malman. ¡Qué bien! Llegamos a la puerta, o sea, habíamos alquilado un auto para ir porque no era cerca, y miraron y dijeron, no tienen reserva. Y yo le dije, Paulita. Y, ¿Adriana? Y dijo, no, tienen para dentro un mes. En vez de 2 de febrero, puso 2 de marzo, porque claro, me dijo, ¿puedes creer que conseguí el toque? Raro. Claro. Digo, bueno, se habrá. Y finalmente nos ubicaron, así que un miedo que se sobrellevó. Re chiquitito y se solucionó. Sobrellevó, porque en Mendoza se sobrellevó. Hola, buenos días. Hola. Hola, che. Mi miedo, chico, es perder el punto caramelo y que me salga mal el postre. ¡Ah! Abrazo, ¡qué grande! Urbana en general, Betina. Betina, ¿sabés qué? Pensé que ibas a decir punto caramelo, perdérmelo, digo, lo ves on demand. Claro, on demand. Pero sí. No.

want that sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy, no makeup on, that's my sugar. Minutos, Maroon 5 con Sugar, y si hablamos de azúcar. Ay, qué rico todo. Y si hablamos de cosas ricas. Dulce y salado. Por favor, Martín y Man. Qué tipazo. Qué tipazo, ¿no? Qué tipazo, digámoslo todas. Si vende un auto, se lo compras a él. Sí. Si tenés que alguien te pide cuidar los pibes, se los das de a cuidar confianza. A él. Y si tenés un evento, tenés que desayunar rico, vas a ir a su ventanita ahí en Roosevelt, jaja, que no es Roosevelt, es Roosevelt. 5415 en Villurquiza, pasás y decís, che, ¿qué comieron hoy las chicas de caramelo? Yo te digo, ¿puedo decir cremona? No se puede creer. La hizo el Barba directamente. Alfajorcitos con dulce de leche. De masa de almendra. De masa de almendra. Increíble. Productos artesanales elaborados con amor, con dedicación. Ofrece desayunos a domicilio, catering sociales y corporativos, abastecimiento para restaurantes y cafeterías. Así que ahí vas a su ventanita en Villurquiza. Lo seguís en Instagram, @martin_iman. Gracias por tantas cosas ricas. ¿Están para una espontánea, chicas? Sí. Hay muchas cosas que van a estar pasando este fin de semana a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Yo les voy a contar un poquito qué es lo que hay y ustedes me dicen en cuál nos adentramos. ¿Les parece? Re. Tenemos por un lado la fiesta provincial del trigo en Tres Arroyos. Es como tres tristes trigres, ¿viste? Ah, está bueno para trigo, la... Tres Arroyos me da como un desafío sí. locutoril. Va a haber fogones, desfiles alegóricos. Desfiles. Paseo de artesanías, patio cervecero, gastronómico, espectáculos musicales, de todo. Después tenemos el Encuentro Nacional de Artesanos y el Encuentro Provincial de Jóvenes Artesanos. Nunca me dijiste si te comiste un artesano. En Capitán Sarmiento. Okay. ¿Sí? ¿Vos? ¿Qué va a haber? O un joven artesano tampoco dijo si se comió. ¿Qué va a haber? Solo digo que un chico una vez me hizo una rasta, ¿te acordás? Bueno, era mejor. Eso es un sí. Rastas. Eso es un sí. ¿Eso es un artesano? Pará. Uy. Ahora empieza el No me puedo imaginar al Sol con una rasta. Una rasta sola porque no... No llegaste a hacerte todas las rastas, Sol, porque tenías que estar muchos días sin bañarte. Y una compañera del colegio dijo, ahora hay que ver cómo diferenciamos la rasta del resto de tu pelo. ¿Ya sabes lo que me dijo? No. Se llama bushing. Dijo, ahora hay que ver cómo diferenciamos la rasta del resto de tu pelo. Como que mi pelo era rasta. Fue tremendo. Roñosa. Gracias por hacerme recordar esto. Bueno, ¿qué va a haber en este encuentro? Artesanos de todo el país. Tradiciones, cultura viva, arte hecho a mano, identidad, memoria. Invita al encuentro de intercambios de comunidad, espectáculos musicales en vivo. Por otro lado tenemos, esta es linda, la Fiesta Nacional de la Guitarra en Dolores. ¡Ay, qué lindo! Divino. ¿Qué va a haber? Espectáculos musicales, por supuesto, con guitarra. Claro. Jorge Rojas, Los Tequis, Aire, Carlos Ramón Fernández y Rodrigo Romero. Me encanta. Y por otro lado tenemos la Crepel Fest en Colonia Hinojo. ¡Opa! Crepel. Crepel Fest con doble P. Crepel con es K. Es de crepe. K-R-E-K-R-E. Crepel Fest. En Colonia Hinojo, ya... Y ya por Hinojo me gustaría esa. Bueno, vamos con Colonia Hinojo. Colonia Hinojo queda en Olavarría. Sí. Es a 308 kilómetros. Por carretera te diría que son 354.1. Mirá, sin leerlo, dice. Sí. Esta es la edición número 14 de la Crepel Fest en Colonia Hinojo. Sobre las colonias, y las colonias especialmente las Hinojo. Sí. Hay familiares, familias de inmigrantes alemanes que llegaron en el 1800, y se asentaron en distintos puntos de Olavarría. Ahí fundaron tres colonias, Colonia Hinojo, Colonia San Miguel y Colonia Nievas, ¿sí? A partir de eso, la primera, esta por ahí le suena, porque la primera colonia que se fundó En estas tierras fue Colonia Hinojo la que tiene esta fiesta y llegaron a Olavarría 8 familias y 3 solteros. ¿Te acordás? Ah. 8 familias y 3 solteros. Y ahí los solteros como tener 3 carneros. Los, no. Se los ponen a hacer, hacer hijos por ahí. Pero ahí es donde se mezclan un poco Olavarría con... Calientes los 3 solteros. Ya tienen que no venir. Es que llegaron, vinieron cansados, boludo, a 1800. Y pero una duchita antes de dormir. Una duchita y arranca. Claro. No, pero tres solteros. Pero no dijimos, no, para mí no caliente, no iría calientes porque es como el de pasado. Yo también un montón re fuerte, 1800. Tienes razón, esa parte. O sea, no, esos no, tres no. Solteros son abuelos de alguien. ¿Entendés? Hoy. Pero los abuelos han estado calientes. Tátara, eso también. Más tátara. No sabés. Jode escucharlo. No sabés. Por ahí no estaban. Pero si vos estás acá es porque hubo un abuelo caliente también. ¿Qué es la una Krepel? Abuela. ¿Qué es la Krepel que tiene su propia fiesta? Arriesguen, que es la Krepel. Lo caliente. Me gusta que me escribí arriesguen por la duda que siga leyendo. Es como un panqueque, pero más grande. ¿Puede ser? Julkin dice panqueque grande, Julieta Pink. Un panchito. La Krepel es la torta frita alemana. Ah. Viene de Krapel o Krepel. ¿A dónde trajiste? Wow, Julieta, pará, está Martín Imán. ¿Cómo voy a competirle? Es una factura originaria de la región del Volga, en Alemania. También, escucha esta. En Alemania también se la llama Schilkutchen, pastelito ranurado, o Schilkutkle, buñuelo tragamonedas, porque tiene una ranura en el medio. Excelente. Entonces, en alemán es ranura tragamonedas o pastelito ranurado. Y está bueno porque ahí le pones un pepinito, un pedacito de fiambre. Guardas ahorros. En Colonia Hinojo se la sirve bien caliente, como los abuelos. Sí. Se la sirve bien caliente y suele acompañarse con puré de papas, chucrut, salchicha alemana y huesito de cerdo. Estoy para todo. Sí. Sí. Así que es una torta frita simple, contundente. Se hace con harina, huevo y leche. No es tal cual nuestra torta frita, porque nuestra torta frita no lleva huevo y tampoco lleva leche. Es más harina, manteca y agua. Pero en este caso tiene alguna similitud de que es frita y que es una masa bastante parecida. Sobre la fiesta, les cuento un poco. Sí, por favor. Hoy y mañana va a ser, si alguien quiere ir, sobre Avenida de los Fundadores. Ok. Para que más o menos se ubiquen ahí en Colonia Hinojo. Solteros. Lejos de ser un simple festival gastronómico, va a haber. Obviamente que es un homenaje a la herencia de los alemanes del Volga, ¿no? Por eso te digo que siempre con respeto. El encuentro busca mantener vigentes sus costumbres, transmitirla a las nuevas generaciones. Sí. Y habrá danzas típicas, trajes tradicionales. Lo digo, vuelta, trajes tradicionales. Es como todo tres tristes hoy. También va a haber el clásico ritual del speecher. ¿Sabes lo que es el...? El ritual del speecher. Sí. El ritual del... ¿Saben lo que es el ritual del speecher? ¿Cuál? Sí, se queda conferencias por ¿quieren ahí? Arriesgar? Me gusta que responda. Es un TED. Speecher. Está bien. Speecher. ¿Qué es? ¿Qué habla? Un ritual del speecher. ¿Del qué habla? No, chicas, es una ceremonia de cerveza. Ah, cuando como le meten un golpe a un barril de cerveza y hacen tipo como la Fórmula 1, hacen chun chun chun con el champán y lo revolean y para todos lados. Las bocas. Sí, pinchan el barril. No tanto. El ritual del speecher o speeche es una tradición alemana que consiste en darle golpes certeros a una canilla en un barril de cerveza y la cerveza empieza a fluir del barril y se sirve para el disfrute de todos los visitantes. Pero te quedan el pelo, el olor, la ropa. Te quedan todos lados. Sí, y es pegajoso también el piso, haces con la zapatilla. Estás muy bien hoy de ruido, Troviani, ¿eh? Estuve con Phantom. El helicóptero hace. Para toda nuestra gente de más 50, a ver. Pará. Hacé el helicóptero. ¡Qué Troviani! ¡Tremenda Troviani! ¿Qué va a haber? Comidas, danza, música típica, puestos gastronómicos y cerveceros, paseo de artesanías, espectáculo de speecher, visitas guiadas por el templo, el colegio y el museo, entrada gratuita. El cronograma es hermosísimo y básicamente es todo lo que estoy diciendo. Ok. Banda folclórica, el domingo mañana a las 14, también va a haber concurso al Krepel de Oro, un desafío de sabor y calidad, muchos que muestran su versión del Krepel, que es esta torta frita alemana, y se vota cuál es el mejor. Tengo un pequeño jueguito a ver si estaban metiditas o poco metiditas. Sí. Qué nervios. Fácil hoy porque, bueno, había mucha info, entonces dije, lo voy a hacer agarradito así, facilongui. Julieta Pink. Sí. Primera pregunta para vos. El Hinojo, ¿tiene gusto a qué? No hay opciones. Hoy no hay opciones. El Hinojo tiene gusto a anís. ¡Correcto! Sí. ¿Era fácil? Sí. Sí, pues te podría haber dicho gusto a Hinojo. Totalmente, y por ahí era correcto. Porque en este caso tenía las dos opciones. Julieta Julkin, también fácil, de la misma línea, también sobre el Hinojo. ¿A qué familia botánica pertenece el Hinojo? Fácil. ¡Apa! Ah, sí, familias botánicas. Y, esperá, bancame. Sí, ¿la habas? La haba. No, a la familia Apiaceae, que es la misma del apio, la zanahoria y el perejil. ¿Cómo no dije apio? Sí, ¿sabes que era fácil? Julieta Pink, sí. Pregunta para vos y ahora nos vamos a la torta frita. Ay, alemana. Qué nervios. Julieta Pink, las tortas fritas, ¿se comen o se usan de sombrero? A ver. Porque son redables, medio boina, veces también. Medio capciosa. Voy de vuelta. No, sí. no te aturulles. No. Las tortas fritas, ¿se comen o se usan como sombrero? Mira, alguien te puede decir se usan de sombrero y luego se comen. Así que yo voy a decir se comen. Ay, pensé iba a decir sombrero. Ay, ay, me moría. Me moría si le erraba. Se comen, correcta. Julieta Yulkin, que rango aproximado de temperatura del aceite es ideal para freír torta frita sin que absorban demasiado aceite. Pensé que me ibas a preguntar algo del Imperio Otomano. No, porque qué casualidad, que ¿no? La semana pasada hablaste de Alemania. Es verdad. Y hoy también. Porque ahí yo había estudiado un montón la sobre la alianza todo del Imperio Otomano de Otomano. Sí, eso ya lo sabía. Pero entonces te digo que rango aproximado de temperatura del aceite es ideal para freír tortas fritas sin que absorban demasiado aceite. Tiempo en el aire. 118. Ay, estuvo muy cerca de 170, 180. Ah. Pero bueno, por cercanía le damos 0,1 puntos. Bueno, es un montón. Bien, gracias. Puntos, muchas obviamente. Gracias. La verdad, le quiero dedicar este premio a todos los otomanos. Sí. Y a los abuelos. Germanos. Calientes. Germanos calientes. Punto caramelo. Punto Caramelo. Hogar, dulce y salado hogar. Qué rico un favorito. Minutos, escuchando a Coldplay en Punto Caramelo, tomando un rico cafecito de Kimi, es café de especialidad, mi favorito, la verdad, de la zona, si están por cerquita de la radio, en Rabignani 1571, de lunes a viernes de 8 a 20, los sábados de 9 a 20, kimicafé.ba para seguirlos en Instagram, delicioso el cafecito con leche de almendra que está tomando Sol. Sí, me encanta. Muy, muy rico y tienen cositas para llevar también. En el 11-6861-1043, hablamos de miedos chiquititos. Chiquititos, chiquititos, pero no por eso poco importantes, ¿no? Pueden aterrorizarnos igual, a ver. Mira, hola. Bueno, a mí el miedo que me da cuando hay un control policial, tengo todo en regla, todo. Tengo papeles, seguro, tengo el registro, todo, pero Me da un miedo, me va, no sé, estoy capaz de decir, no sé, tengo algo muerto en el baúl. Pero ay, no, no peor. Sí, es la tensión de sentirte como evaluado, ¿no? Ahí. Total, sí. La tensión de sentirte evaluado. Cédula verde. Total. Registro. O azul. Claro, claro. Bueno, en el 11-6861-1043 hay un montón, ¿eh? Hay un montón. Atención, no somos las únicas, ¿no? Mi nombre es Domingo de Lanús. Domingo. Chiquitito, prender la tele el sábado a la mañana en casa de Tao y que no esté de punto caramelo con las tres diosas. Y él se llama Domingo, dijo tres, ¿eh? No, no va a pasar. No va a pasar, nos crió Disney. Nosotras creemos en el amor para siempre, los trabajos para siempre, ¿no? Yo no, más o menos. Bueno, qué sé yo. Sol, dale. Tuve muchos empleos en mi vida. Sí, yo también. Bueno, pero bueno. Sí, apostamos. No lo sentí, sí. No, pará. Apostamos. Si apostamos a punto caramelo. Apostamos. Sí, pero no estamos a favor de las apuestas y todo no, eso. No, si son menores, no la ludopatía. Cada uno vaya tratando de entendernos. Si lo logra, un golazo. Hola. Buen día, chicas. Hola. ¿Qué tal? Feliz cumple, Juli. Gracias. A las tres. Ah, bien. qué divino. Un miedo chiquitito es cuando te dan el alias para transferir y pensar que estás transfiriendo mal. Sí, es verdad. Lo chequeo muchas veces. Y los... Pero después ya se pasa. Llego la transferencia y ya está. Bien, obvio. ¿Y saludos? Sí, saludos. Chau, nos vemos. Un beso. Chau, buenas tardes. Pero los, cuando tiene varios ceros... Sí. El CBU, entonces dice 2, 4 y decís, son 4 ceros o 5 ceros, empezás a contar ceros y ya no te da la... Pasen alias, no pasen más número de CBU. A mí me han pasado fotos de CBU. Uy, qué hijo de... Bueno, hoy con la IA directamente es fácil de transcribir. Y cuando hiciste la transferencia o te la hicieron, está el comprobante, pero no impactó. Ese es un miedo chiquitito porque está ahí, está viajando. Está viajando el billetín. Sí. Pero hasta que no impacta, no impacta. Hasta que no impacta, no impacta. Hasta que no impacta, no impacta. Hola. Hola. Yo tengo paciente. Hola, chicas. Hola. Mi miedo es cuando hago crema, que es muy pocas veces, crema batida, que se me corte. Sí. Se me corta siempre igual. Tal cual. Una vez te corté una crema, ¿yo te acordás, Julieta? Sí. Yo no como crema, entonces empecé. Y no te hablé por... Y no me habló por 15 minutos. No, 15. 10 días. Que fueron como 15 minutos. ¿Tanto? No, no, fue tremendo. Se re enojó. No. Porque dijo, no toques la crema. Yo hice... No lo tenía así. Nada. Le hice. Hago los ruidos. Si hay algo que sabe hacer bien Sol, es pizzas y exagerar. Un día tenés que hacer las dos cosas. Es verdad. Pizzas exageradas. Me encanta. Grandes. Sí. Tonto caramelo. más feliz. A mí me gusta verte así, como el fin de este viaje. Préndeme, sácate, llévame a un lugar con parlantes y que nos vuelva. Faltan para las 11 de la mañana. Escuchamos a Gustavo Cerati con La Excepción en Punto Caramelo. Tengo un juego, chicas, para los que tienen ganas de jugar. Re. Lo hemos juego. Traído este juego el año pasado porque es un juego epocal que se llama ¿Es IA o no es IA? Bien. Tan simple como eso. Yo les voy a contar cuatro noticias que hoy están vinculadas con robots, porque si hablamos de IA, estamos hablando ya de robots que están siendo muy entrenados y aprendiendo rápidamente. La primera noticia que quiero que me digan si es IA o no es IA es sobre un robot humanoide que logra enhebrar una aguja. Me encanta. No. Sí, así como lo escuchan, logró este hito bordando también a mano. Increíble como la motricidad fina ya, un nivel de precisión que se compara ya a una persona. Eso es muy loco. Es un desarrollo de una empresa de China. Hoy la mayoría de los robots que traigo son chinos, donde Bien. Está avanzando muy rápidamente la robótica, hace ya décadas, le diría. TARS Robotics se llama la empresa, y quiero que me digan si lo creen o no lo creen para poder seguir avanzando. Yo pienso que loco, porque una máquina que borda podría ser una máquina, o sea, el robot no deja de ser una máquina. ¿Para qué hacerlo humanoide que borde? ¿Entendés? Con la mano. Puede ser algo que borde automáticamente. Yo creo que es verdad. Yo creo que es IA. Es verdad. Esto no es IA, esto existe. La empresa TARS Robotics existe, tiene su sede en China. Fue fundada hace un año, en febrero de 2025. Es una locura. Tiene un software que se llama Data AI Physics, que cierra la brecha entre lo que es la simulación y también la ejecución física de este robot. Así que esto no es IA. 1-0, diría. No quiero ser competitivo. Porque... Y bueno, igual puede pasar. Bueno, vamos con la segunda noticia para que me digan si es IA o no es IA. A ver. China presenta un robot que trabaja en el campo. Tenemos imágenes de un robot cosechando papas, trabajando la tierra. Como vimos en la película, ¿te acordás? Un robot salvaje, que la recomiendo. Ajá. Excelente. Para este fin de semana, que es, vos dirás, es una película en dibujito hermosísima. Hermosísima. Porque habla de la crianza y de la robótica. Y sí, hay una película en la que Matt Damon cosecha papas en el espacio. Buenísima, porque lo dejan allá olvidado. Uh-huh. Y se da cuenta que con el vapor, qué sé yo. ¿Es comedia? Buenísima. Excelente. Plan así para fin de semana adentro. Sí, me gusta. Este video lo saqué de @chinalivex en X, en lo que es el ex Twitter. Y me tienen que decir si esto es posible. ¿Puede un robot cosechar papas con tanta precisión? Y esta te digo que no. IA. Bueno. Sí, es IA. Es IA, porque aparte el video hecho con IA, es como que un humano está cosechando papas y le ponen el traje de robot. Así que, bueno. Es un chaval, digamos. Es un chaval, y internet cada vez está más llena de videos con IA, noticias hechas con IA, en donde decís esto pasó, no pasó. Bueno, en este caso es IA. Vamos 2-1. IA. Bien. Tercera noticia. Presentan un celular robot. Y cuando te digo un celular robot, esto pasó en el Mobile World Congress en Barcelona. Que bien pronuncia un la Watch. Event, el World. Un evento que se hace todos los años en Barcelona. He tenido la suerte de ir. Es una locura porque hay de todo. Para mí tenemos que ir juntas. Qué lindo Barcelona, ¿eh? Me lo decís y tenemos un año para gestionarlo. Van terminando la Sagrada Familia, ya le queda nada, un pelín. Tanto hablar de robot. Si no vamos las tres juntas, sí. A ver si lo que Yulkin dice de los robots es real. ¿Eh? No, obvio. Escúchame, cada una hace su deal. Una se va a la feria, la otra turismo. Para vos te vas a comer. Vos te vas a comer. Todo, todas. Yo les tengo las camperas y las espero afuera. Tenemos que ir con el equipo de producción. Bueno, se armó. En este caso, Honor Robot Phone se llama y tiene una cámara extra con un brazo robótico que ya está incorporado al teléfono. Es como si vos tuvieses el teléfono y le sale de arriba donde está el notch. Un robotito. Le sale un bracito robotito como una cámara. Digamos como el inspector Gadget y su sombrero helicóptero, ¿no? O sea, de alguna manera. Agujero, truco helicóptero. ¿Qué pasa con ese brazo robótico chiquitito? Bueno, se puede girar en 360 grados. Se va a romper, como la tapa del termo se va a romper. Bueno, puede ser. Y lo que hace Sol, a vos que creas contenidos por todos lados, arroba es que rosa. Te va siguiendo. Siguiendo por todos lados. Introduce un gimbal. Me encanta. Con cuatro posiciones. Y también se da cuenta cómo está tu ánimo. Entonces, de alguna manera, el celular te va a hablar sabiendo un poco todo tu contexto. Qué buena cortina, un pasito más allá. Un poquito más, cordobés. La verdad que le decían inspector Truquini acá. ¿Escuchá? Lo traducía. No, Gadget, no. Uy, qué tema. Yo decía, no, Gadget, no. ¿Y esa? Yo también decía. No, dice, go, Gadget, go. Ah, yo decía, no, Gadget, no. No, pero ¿se acuerdan que acá lo pasaban como el inspector Truquini? El inspector Truquini. Lo amo. Ay, amo. Quiero que nos juntemos a ver eso hoy a la tarde. Dale, muy lindo. Pará, yo digo que es verdad. Es verdad. Ojo que yo les digo que lo presentaron en esta feria, pero podría ser que no la hayan presentado en esta feria, sino en otro lado. Yo digo que es IA. Es IA. Es verdad, Sol. ¡Vamos! Lo presentaron esta semana. 2-2. 2-2. Así que, empate. Desempata esta. Me desempata la cuarta noticia. Un ejército de robots chinos es presentado y el video se hace viral. Esto lo vimos en internet hace varias semanas. China muestra su ejército de robots humanoides de una empresa china que se llama Yubitech. Yubica también. Hay decenas de robots en una sala gigante, todos como uno al lado del otro, todo medido. Todos yúdicas, me imagino. Todos, yo también. Todos yúdicas humanoides robóticos. Y bueno, no voy a continuar porque quiero primero que me digan si toda esta cantidad de robots, uno al lado del otro, como si fuese una película de ciencia ficción, existe. Como si fuera Matrix. Sí, decimos lo mismo, así empatamos. Sí. Uno, dos, tres, IA. En teoría no es IA. ¿Cómo en teoría? Pará, no. En teoría no es IA. Desde China mandaron varios de estos videos diciendo esto es real, pero ¿qué pasa? Las empresas de robots de Estados Unidos dicen es mentira, esto es IA. Entonces acá China dice que no es IA. Empatamos con Julieta. Pará. Acá es un tema geopolítico esto. China dice que no es IA. Estados Unidos dice que es IA. Elegí, China o Estados Unidos. No, dale. China o Estados Unidos. Ya empatamos. Vamos a comer un sanguchito Martín y Mani. No vamos a arreglar el mundo en nosotros. ¿Estábamos hablando? No estábamos hablando. Ni siquiera sé cómo se llama. Parque Les Ama, una película de Juan José Campanella. La gente envejece, pero las ideas son jóvenes. Todos cambiamos. Lo que no cambia es el mundo. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Parque Les Ama, estreno en Netflix 6 de marzo. Urbana Play 104.3. Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves. nuevas pa' pasar la dick. Suena el kanji en el beat. Son las nuevas papas fritas a la dick. Se te queda el sabor como graffiti en la street. Son las papas a la dick. Tremendo crunch. Ahora Saladix tiene papas. Probalas. Snack, exceso en grasas totales, sodio y calorías. De acá en más, con María O'Donnell. Lunes a viernes, de 6 a 9. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Empiezan las clases, vuelven las quejas. Otra vez me tengo que levantar temprano. Ese peinado no me gusta. El uniforme me queda chico. No quiero desayunar. Tengo sueño. No, vuelven las tareas. La mochila me pesa mucho. El libro de las quejas te acompaña en este momento y todos los días. Porque quejarse es un tema universal. Encontralo en cuentosenpijamas.com. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Punto Caramelo. Julieta Pink. Sol Rosales. Juli Shulkin. Urbana Play 104.3. 11 de la mañana y 10 minutos. Presentamos a nuestro invitado viejo, querido, conocido, joven, talentoso, Tomás Quintín Palma. ¿Cómo estás? Qué alegría estar acá. Las extrañaba. Bueno, nosotras a vos estamos muy contentas de charlar con vos, de verte, y vas a ser jurado del Soñando. No sé si te acordás lo que significa esa responsabilidad. Creo que el inconsciente se va a acordar solo, como pasa con los sueños. Claro, el auto te pide, ¿no? También, como aprender a andar en bicicleta, dicen que no te olvidas más. Exactamente. Yo siempre en bicicleta con la ruedita de atrás. Claro. Nunca me la sacaron. ¿Una sola y la que se te iba al costado o las dos? Las dos. Las dos, porque ahí era una guachada lo de una, ¿viste? Y mi papá cerca igual también, por la duda. Acá te vamos a contener. Gracias. Tomás Quintín Palma, en un ratito nada más con nosotras en Punto Caramelo. Estamos en vivo hasta la una de la tarde en Urbana Play, la radio que ves. The Cure suena en Punto Caramelo. Sabés que hoy vamos a regalar dos noches en hoteles Dazzler by Wyndham. Sí. En el Soñando, que es un juego fabuloso, donde la gente llama, cuenta en el 47756688. Repito, 47756688. Un sueño que haya tenido donde se metió un famoso, una famosa, el jurado va a puntuar, el puntaje más alto lleva dos noches en Hotel Dazzler by Wyndham. Los sueños no quedan solo en la almohada, se hacen realidad, tenés buen descanso, gran ubicación, desayuno que parece salido de un sueño, y si te gusta viajar y soñar en grande, podés ir a todos sus hoteles que hay en Buenos Aires, Rosario, Montevideo, Asunción, entre muchos otros, dazzlerhoteles.com. Los sueños te acompañan a donde vayas. Seguramente nuestro invitado va a ir al de Rosario. A ver, sí. A ver. Hello. Hola. Martín Tim Palma. Hello. ¿Y quién es? Te amo, crack. Aguante Rosagasario, papá. Muy bien. Hay gente ya que estaba extrañando esa voz. Es Tomás Quintín Palma, otra vez. Bravo, fuerte, maestro. El tipo que se saluda a sí mismo. Por supuesto, un personaje fabuloso para nosotros, un amigo, porque ha estado en este programa mucho tiempo. Y el Soñando lo conocés, Lungo. Sí, éramos jurados, todos juntos, y sí. Recuerdo muchos sueños. La cara que más soñaron el año en el que yo estuve, o sea, yo estuve dos años. Sí. El primer año, Mike Amigorena, el que más. Ah, mira. El que más dijeron. Y hoy es la voz de este programa, sí. No solo Punto la. Punto Caramelo. Mira las cosas que te dice. Y el segundo, Menem. No, oh, no. Y la mote también. ¿Cuál? Porque estaba en la serie, me claro. Parece. Era el momento de la serie. Eres Baraglia, no en sí. En realidad eres Baraglia. Fue muy hypeado la mote. ¿Podemos hacer mote ranking? Cada tanto ir actualizando el sueño de el ranking de quiénes son los más y las más soñadas. Sí, yo me traje una pastilla de España que se llama Dormidina. Ay, ajá. Dios mío. Y me la tomé y no sabés todo lo que soñé. Oh, soñás con españoles. Me hizo soñar el trip, no sé. Con me la mezcla, monarquía. Sí, se mezcla claro. Todo. Se me mezcla un español adentro de un canal de stream. Claro, claro. Y pasa un político argentino. ¿Cómo está? ¿Cómo está Tomás Quintín Palma hoy, 2026? F5. Tratando de salir de la melancolía. Bien. Como primer titular. Bien. Me gusta. Yo hago doble clic ahí. ¿Qué veo? No, es que siento que vuelve muchas bandas de hace 20, 30 años. Toca Roxette. Scary Movie 14. Como... Floricienta. Exacto. Da la cultura de la nostalgia. Siento que hay tanta nostalgia por todos lados, con las bandas, las películas por todos lados, que siento que me cuesta inventar algo nuevo si todo el tiempo lo que veo alrededor de la moda es algo, cosas que ya se hicieron. Y siendo rosarino, y también los porteños son muy nostálgicos. Entonces, si encima se pone de moda. Exacto. La nostalgia es una mamushka de me hundo. Porque la nostalgia también es linda. Pero en dosis. Claro. Exacto. Yo me siento en un sillón de nostalgia. Total. En el sillón del living de nostalgia. Pero sentado después me paro. Después me paro y no quiero estar todo el tiempo en ese sillón. Así que bueno, saliendo de la melancolía como primer tip. Después, como segundo tip, cuando tengo una anécdota que me interesa mucho, que la pasé bien, sí. Trato de ir corriendo a contársela a un amigo, a una amiga, y no a la cámara del celular. Ah, ay, está bien. Bueno, eso como... ¿Lo recomendás? Más con personas. A ver, contame, bien. ¿Cómo es? No, te pasa algo, ponele el fin de semana. Sí. Que ponele que... Sí, lloraste. Conociste a alguien. Ok, sí. En vez de contárselo a la cámara del celular, sí. Vas... Y se lo contás a un amigo. Decís a un amigo. A una amiga. ¿Personalmente o mismo también en un audio? No, personalmente. No, increíble. Le decís, ¿no sabés lo que me pasó? Tomemos un café. En la cara. En la cara. Excelente. Y le contás la anécdota a la persona. Y sí. Cara a cara. Ponele, el fin de semana estuve con tal, no sabés. Y te interactúa, te dice cosas. Y te va respondiendo. Claro. Wow. Y como que te comenta, pero en vivo. Sí. Disrupción. Y no se lo contás a la cámara del celular. No. Eso es raro. No. Prueben. Está bueno. Prueben porque es una experiencia muy loca vivir cosas y no contársela a la cámara del celular. Muy bueno. Aparte, una amiga te mira, te dice algo. Uh-huh. Te likea como con los ojos. Te likea con los ojos. Claro. Claro, te comenta. Sí. Se suscribe. Sí. Tommy. Se suscribe a tu historia. Y no es contenido, sino que es una conversación. Claro. Es una anécdota. Entra como una nueva pestaña, llamar por teléfono, si es que justo ese amigo está raro. En Rosario, no podés. Sí, obvio. ¿Vale? Obvio. ¿Llamás directo o avisas, che, te puedo llamar? No, llamás y contás el chisme. Pero ya, directo. Tengo muchos chismes. Decilos. Contate no puedo. Claro. No, dale. Por ahí no son. Pero hay alguien que... ¡No! Ya me imagino. Espectacular. Bueno, entonces, está con experiencia. Saliendo de la melancolía, tratando de contarle las cosas a la gente que quiero en la cara. Sí. Y el otro tip que estoy haciendo es generar lugares de fantasía lindos porque la vida es tan fea. Sí, ajá, muy bueno. Y tipo, ¿previo a dormir o despierto también? Cuando pinta. No, lo más que pueda. Lo más que pueda. Es que la vida es tan fea no solo cuando te va a dormir. Claro, es fea. Y te invaden los graphs, te invaden. Exacto. Las cosas, aunque no estés con las redes sociales, estás en una sala de espera, estás esperando un café y ya leí. Urgente. Siempre la realidad. Breaking news. Busca la manera de arruinarte la fantasía. ¿Y qué tienen esos happy place? Ya que nos escucha mucha gente bilingüe. Para la gente que por ahí no sabe nada de inglés y está del otro lado. ¿Qué happy place? Como vos te construís. vos te lugar feliz. No. Yo sé lo que es, pero digo, para que le expliques bien al que está del otro lado. Claro. Entonces, cuando esto estás un poco triste, la realidad te abruma, no sí. Llegás a fin de mes, yo te haces un ratito como una capsulita de tus favorite things. Y dale. ¡Ay, Dios mío! ¡Favorite things! ¡Por favor! ¡Julieta, español! Bueno, mi vida la rigosa, aunque sea, dale. La novicia ¿qué rebelde. ¿Qué pasó? Sí, bueno. Para, ubicá la novicia rebelde cuando se larga a llover. Dios sí. Truenos. Taran, taran, taran, taran, todos los pibitos. Rain. Sí, rain. My favorite things. Se larga a llover, truena y todos los pibitos van con la institutriz porque tienen miedo. Y ella le dice, cuando tienen miedo, hagan una lista de sus cosas favoritas que los ayudan a relajar, a ponerse contentos y los truenos en un momento. Va cantando perros bañados, confites, colores, cosas así como bueno, que... Ah, como imágenes. Cuando pensabas capaz, no sé, en el mar o en un arco iris para dormir. O estar tirando una playa. Un Negroni. Vos decís... Que te armás como un lindo mundito para soportar la vida. ¿Qué tiene ese mundito? ¿Rosarinas? Es la playa de la Florida en Rosario. Okay. Una playa de río. Bien. Que muchas veces están bastante estigmatizadas. ¿Por qué? Okay. Porque la gente prefiere ir al mar. Ah, qué raro eso. O no sé, piensa, no sé. Sí, más Caribe. Aguas turquesas. Okay. Bueno... Tienen lavada la cabeza. Tienen, sí. El río Marrón es divino. Cuando pega el sol se ve espectacular. Sí. Hay pececitos. Uh-huh. Puedes jugar. Pececitos no de colores, por ahí más boga, eso. Sí, marrones. Marrones. Haciendo juego. Y en la playa de río es realmente hermosa, que para mí tiene un prejuicio de que por ahí no está buena como el mar. Uh-huh. Y a veces si pasa un barco fuerte, se arman las olas. Claro, entiendo. Porque pasa un barco poderoso y se arman las olas. Es cuestión de esperarlo. Podés jugar y abrís los ojos abajo del río. Uy. ¿Y? Sepia. Nada. Nada. Ah, ok. Nada. ¿Con antiparras o sin? Como lo que... Si tenés el lujo de tener antiparras, con antiparras. Bien, es un poco como meditar. Pero es lindo. Uh-huh. Es como abrís... Nada. No ves una bolsa, no ves nada. ¿Y cómo es el suelo? ¿Fangoso? Si pisas, o sea, ¿qué pisas? Para la gente que no sabe inglés del otro lado. Fangoso. ¿Qué? Como que se va hundiendo un poquito los pies en el barro. Sí, o sí. Es arena. Como en el tigre, que si pisas es fangoso. Claro, como una sensación de arena movediza. Perfecto. Claro. Sí. A los de tigre no le gusta que le digan el tigre. Oh, no, me dijeron varias veces. Los de tigre, decís, dije. Voy al tigre el fin de semana. No, voy a tigre. Ah, chicos. Perdón. En serio. Ojo, La gente está hilando fino. Está hilando muy fino la gente, eso también es cierto. Pero bueno, me gustan los tips que trajiste para la audiencia. Salir de la melancolía. Sí, es que todo lo retro. Cuando te pase algo, contárselo a tu amigo en la cara y no a la cámara del celular. Bien. Lugares de fantasía. Sí. Y el cuarto ítem. Sí. Que es... Cuando tenés algunos pensamientos en la cabeza, esos primeros pensamientos todo en el tiempo. La cabeza, ponen que vos decís... Intrusivos. ¿Qué lápiz labial uso? Sí. Por ejemplo, que vos... Esos pensamientos eran una basura mental que vos lo dejabas pasar. Sí. No hace falta de ese primer pensamiento básico armar capaz todo un desarrollo. Claro, no ir tan profundo, no navegar tanto en uno. Y no hablar de esas cositas que pasan por la cabeza rápido. Sí. No hace falta decir... La media blanca o media negra. Claro. Y ponerte a hablar de eso una hora. No. Y salta otro y dice, no, para mí son las medias blancas. Claro. No, el primer pensamiento, a la mierda. Más vivir así, despojado. ¿Escrolear pensamientos? Me encanta eso. Bien. Wow. Escrolear pensamientos. Sí. Mirá ya todo lo que nos llevamos, este puñado de cositas lindas con Tomás Quintín Palma, que en un ratito va a ser jurado el Soñando. Tremendo. En donde en el 4775-6688 llaman, cuentan, ¿con qué famoso o famosa soñaron? Desarrollan, van a tener un puntaje y se pueden ir al Hotel Dazzler o llevarse una hermosa almohada Canon para seguir soñando en Punto Caramelo. The shackles are undone. The bullets quit the gun. The heat that's in the sun will keep us when there's none. The rule has been disproved. The stone, it has been moved. The grave is now a groove. All debts are removed. Caramelo. Se encienden las luces, gira la escenografía porque comienza este el certamen de sueños más importante de la República Argentina, con famosos, con famosas, con ustedes del otro lado, relatando de la mejor manera sus sueños para ser puntuados y puntuadas y se puedan ir al Hotel Dazzler by Wyndham dos noches con todo, ¿no? Todos los chiches, las vistas, las batas, los colchones, los edredones. Vamos a presentar al jurado. Ustedes llaman al 47756688. Está Mariquena Rúfalo. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Un sueño estar acá, un sueño bárbaro. Anoche soñé que me chapaba al hijo de un famoso, hijo no tan conocido, no conocido, de un famoso. Uh-huh. Y me pregunto si es famoso o no. Sé que es el hijo de un famoso, no sé si aplica o no, así que puede que me retire a llamar y a que sea evaluado por el resto del jurado. Jen Besos, ¿cómo estás? Bien, estoy un poco movilizada porque vengo de los sueños de Messi. ¿Y qué viste? De Jorge Messi. Jorge Messi. El papá de Messi. El padre. Después te cuento. Y nos vas a poder hacer doble clic. Sí. Porque es el tema del momento. Estamos con, la verdad, el honor de recibir a Miguel Ángel Tesandori. ¿Cómo estás? El honor es mío. Espero no haber perdido el tacto. Yo no soñé porque no dormí. Exacto, estás listo, estás con todos los sentidos o no para recibir las historias de los demás. Sí, es un soñando despierto. Uh-huh. Bien. En Europa has estado, ¿se sueña distinto allí? En Funes, por ejemplo. Se sueña menos tormentoso. Menos tormentoso. Sin la angustia de llego o no llego. Pero bueno, puede ser más aburrido también, porque siempre hay costos. Siempre hay costos. Siempre elegimos algo, estamos perdiendo otra cosa. Exactamente. En el 47756688 decimos hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Nicolás, ¿cómo andás? ¿Cómo andan, grupo? ¿Todo bien? Muy bien. Nicolás, ¿de dónde? De Caballito, de ahí cerca del Parque Centenario. Hermoso. ¿Y vas a contarnos tu sueño? ¿Estás listo? Sí, bueno, sí, ya estoy listo. La pista es tuya, Nico. Bueno, no es con un famoso, sino con dos famosos. Recién estaba caminando y me lo encuentro a Adrián Suar, pero Adrián Suar más alto que yo, y yo mido un 86. Digo, ¿estás alto? ¿Qué? Me dice, no, lo que pasa es que cuando tengo que actuar, me tengo que achicar para no parecer tan alto. Digo, ah, mirá qué loco. Y yo soy medio cholulo, ¿viste? Me gusta sacarme fotos. Entonces, ah, bueno, che, ¿te puedo pedir sacarme una foto? Y cuando estoy a punto de pedirle, ¿a quién me cruzo? ¿A quién? A Julieta Pink. ¡Opa! Mira vos. Mirá, fan. Te crucé ahí, le digo, no, pará, estás Julieta. Le digo, ¿qué? ¿Vas al programa de Urbana? Sí, porque tengo ahora una entrevista y tenían algo. Y le digo, qué buena onda, bueno, yo los escucho siempre. Le digo, ah, Juli, feliz cumpleaños, que sabía que era ayer. Uh-huh. Así que le digo, che, Frank, ¿te puse una selfie con los tres? Me dice, bueno, dale. Y cuando estoy a punto de sacarme la foto, me despierto. Ay, Nicolás, sueña con actualidad aparte, soñó. No, sí, re actual. Y además, un dato de color. Yo te crucé a vos hace poco, o hace unos meses, con mi novia, uh-huh. En una sanguchería muy conocida, que yo sé que a vos te gusta. Sí. Le digo a mi novia, mira quién está ahí. Y me dice, ¿quién? Julieta, Julieta Pinkla, en la radio. Y dice, ah, y te iba a pedir una foto, pero estaba con mi novia, que bueno, que está al lado mío. Sí. Digo, bueno, no le voy a pedir la foto, porque si no queda, viste, medio raro. Y bueno, no tuve la suerte de poder sacarme una foto con vos, viste, que a mí me gusta sacar las fotos con cholulos. Pero bueno. Yo soy re cholula. Escúchame. Sí, una vez le pedimos a Pipo Chipolati, ¿no? Sonó la alarma, por lo tanto el jurado ya tiene que decir que cómo la vio, en este caso Mariquena Rúfalo. Nicolás, bienvenido a la pista. Saludás al jurado, decís cómo anda el equipo. Grupo, como que ahí, o al grupo, cómo anda el grupo, decís, me gusta, gracias por la corrección. Entonces en ese caso ya empieza como a darle entidad al jurado o a tratar de sobornarlo con su carisma. Dos famosos decís, pero lo tirás al toque, Adrián Suar. Me gusta que hiciste el diálogo, dijiste, estás alto, y como fuiste describiendo la conversación completamente, me gusta que te sepas cholulo y que lo digas. Y a mí también me gusta la misma sanguchería, así que posiblemente haya estado en el mismo momento en la misma, eligiéndonos una focaccia. Me gustó tu sueño y quiero saber cuándo lo soñaste, porque el cumpleaños de Julieta fue el jueves. Ayer. Perfecto, viernes. Ayer lo soñé. Uh-huh. Bien. De ayer a hoy. Está fresquito entonces, tenés una buena nota y es un 8. Felicidades. Muy bien. Gracias. Jen Besos, ¿cómo lo viste? Hola, Nico. Hola, grupo. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, cuando dijiste dos famosos, yo pensé que había soñado con mellizos o con gemelas. Buenísimo. Y eso me desilusionó un poco. Así que vas a restar un punto por esto. Demasiada realidad en tu sueño y eso me hace pensar que un poquito de chimichurri le pusiste. Oh, siento que no, le pusiste un poco de chimichurri. No, es tal cual. Además fue ayer. Bueno, tenés alma de panelista, Nico, y para mí la señal que trae el sueño es que le tenés que mandar un DM a Ángel de Brito. Verborragia, cholulismo, viví tu vida, Nicolás. Mi puntuación es un 7. Bien, muy bien. Gracias. Nicolás, tenés el placer que ahora te juzgue Miguel Ángel Tesandori. Tomo algo de lo que dice Besos, tomo algo de lo que dice Mark. Ambas me sirven mucho en lo que dijeron. Bien. O sea, incorporo cosas que ellas dicen para lo que yo voy a hablar ahora. Al comienzo, él, fíjate que se le escapa su salvación, que es Parque Centenario. Es lo que dice al comienzo. Uh-huh. Que ahí es como, sáquenme de acá, quiero respirar. ¿De dónde? De la televisión, del celular. Sabe demasiado las caras de los famosos, los nombres. Tanto que no nombra el nombre de la sanguchería. Fíjate que dije. La puedo nombrar si quieren, pero no para no hacer chivo. No, pero no se puede interrumpir al. Al jurado. Uy, se calentó. No, se para. Oh, Miguel Ángel. Vayas. Por favor, Miguel Ángel. ¿Está rengo, Miguel Ángel? No, se enredó. Estas son las cosas que me sacan. Está tirante el auricular. Sí, se lo pisó con la silla. Ay. Es como agarrarse con el cierre. Ay, como una pequeña. Ay, el talón de aquí. Una pequeña cosna te. Bueno. No entres y da la devolución. Él no nombra la sanguchería. ¿Por qué? Porque está en un medio de comunicación. Bien. La sanguchería. Y él no tiene un compromiso. Él puede decir. Monreal, miga. Él acá puede decir lo que quiere. El problema lo tendrían los del programa. O el equipo comercial. De hecho, yo como invitado puedo decir Paladini, Sprite, Coca-Cola. A mí no me importa nada si soy un invitado. El problema lo tendrán ellos. Claro. Reebok, Nike, Coporti. Puedo. Él es Sergio Tacchini. El Diablito, en Bar de Rosario de Casa Brava. Bueno. TikTok, Instagram, bueno, todo. Bien. Esto, ¿risas? ¿Qué es? Es una boluda la devolución. Claro. El puntaje del sueño de este tipo que pide a gritos. Parque Centenario, que su respuesta está a una cuadra de tu casa. Tenés el pulmón verde a una cuadra de tu casa para respirar mejor. El puntaje de este sueñazo es. Es. Cero. ¿Cuál? La ruleta. Bueno, ¿en qué se le basta? ¿Sí? Para su. Basta. ¡8! Muy buena nota. Muy buena. Tenés 23 puntos. Gran devolución de Miguel Ángel Tesandori. Muy buen sueño. Muy buen sueño, bien relatado. Vamos a escuchar a tu contrincante. Quédate atento, Nico. Dale. Dale, gracias. Gracias a vos, 4775-6688. Estamos en el Soñando, en Punto Caramelo. Decimos, hola. Hola. Hola. Sí, hola. ¿Cómo te llamás? Leti. ¿Leti de dónde, Leti? Leti. Yo vivo en Villa Bosch. Ah, muy bien. En Villa Bosch, mira, cerca de los eucaliptus. Exacto, enfrente. Mira, ay, qué hermoso. Sí, hemos estado por eso, por esos lares. Donde chapabas. Íbamos al Station Gym, que estaba enfrente de la estación. Station Gym. Y chapabas. Y al cine Víctor también ibas. Y al Pío 2 íbamos a misa. Íbamos a misa al claro, Pío 12. A la Plaza del Murial. Se habrás chapado solo en el Pío 12. Sí, tuve un novio. Ahí le pedimos una foto a Pipo Chipolati. En el Pío 12. El otro día fui a hacer la visa y estaba él. Y había llegado más temprano que yo. ¿La visa de Estados Unidos? Sí. Mirá. Y estaba. Llegó antes que yo. Y ¿te la dieron? Me angustió. ¿Por qué? Es como que él llegó antes que yo. ¿Cómo Pipo Chipolati llegó antes que más vos? Temprano. ¿En qué momento estás? Es insólito. 8 de la mañana dije, ¿qué hijo de puta? Yo 7:30. La reconcha era. No, estaba más adelante que vos en la fila. No, estaba entero. Estaba entero. Qué bronca. Es que él estaba mucho más adelante. Claro, no llegaste a ver si decía aprobada o no. A ver. Se la van a dar, mundial. Yo dije actor. Uh-huh. Y ella me dijo, ¿de películas? Y yo dije, sí, entre otras cosas. Sí, me encantaría. Bien. Aprobado, vamos. Aprobado, vamos, bien. Talento. Leti, argentino. De Villa Bosch, ¿estás lista para contar tu sueño? Claro que sí, bueno. La pista es tuya, Leti. Yo iba a un colegio a dar clases, porque soy profe. Bien. Y me encontraba en la puerta un montón de profesores que estaban fumando en la entrada. Y yo decía, pero qué raro, si ya no se puede fumar más en los colegios, queda mal. Había mucho, pero mucho olor a pucho. Y cuando entraba al colegio, estaba en el patio Diego Torres sentado abajo de un árbol. Solito. Yo lo abrazaba, iba corriendo y le decía, Diego, los argentinos te queremos un montón, Diego, te queremos un montón, te queremos una banda. Y tu canción me salvó la vida. Y lloraba y lo abrazaba, pero él no se quebraba. Y yo decía, claro, él es demasiado pum para arriba para quebrarse. Escribió Color Esperanza, bien se va a quebrar. Es de Coti Sorokin. Mi querida gente. Después él se agarraba la cabeza y me decía, lo que pasa, Leticia, es que yo quería hacer plata. Le digo, pero Diego, vos hiciste plata. Sí, pero yo quería más. Ambicioso. Bueno, bien. Digo, pero todos queremos más. Sí, sí. Nos despedíamos con un chape fuerte. Para miércoles. Y él se iba con un amigo. Yo entraba a dar clases y ahí me desperté. Ay, no, ay, Dios mío. Creer. Tremendo sueño, no voy a decir nada más. Necesito que el jurado diga lo que está pensando. Mariquena, por favor. ¿Qué tal, Leti? Bienvenida a la pista. Ya Villavoz te suma un punto. Quiero preguntarte cuál Diego Torres. Si es el Diego Torres pelilargo, si es el Diego Torres pelicorto, si es el Diego Torres actor. No, el actual. El actual. Bien. El de bigotini. ¿Y estaba fumando Diego Torres o no? No, porque dijiste profesores fumando en la puerta. Digo, si Diego estaba fumando ya. No, porque bien. Él estaba sentado abajo de un árbol. De un árbol. En el patio, adentro. Bien. ¿Y qué tal el Chape? ¿Fue parados o sentados? Muy bueno, Sol. Sentaditos y abrazados. Y el diminutivo, ¿no? Sentaditos ya me da un poco soez. Me gustó tu sueño. Me gustó cómo le diste énfasis al diálogo y cómo lo actuaste. Estuvo muy lindo y tenés una linda nota. Es un 7, felicidades. Muy bien, Leti, tiene un 7. ¿Qué nos dice Jen Besos? Hola, Leti de Villavoz. ¿Chapaste en el cine, Víctor? No. Raro. Es honesta, te puede haber dicho sí, ¿eh? Bueno, te voy a restar 0,5. Ay, no, no tanto. ¿Profe de qué sos? De teatro. Claro, claro, y todo tiene que ver con todo porque vos relatás tu sueño como una poeta, como que va increyendo fuertemente. Me gusta que trajiste en este grupo a hablar de Pipo. De Pipo Cipollatti. Pipo Cipollatti tiene mellis, tiene hijos mellizos. Tu contrincante de alguna manera soñó con mellizos sin saberlo. ¿Y es padrino saberlo. De quién? Porque Charlie García es padrino de uno de sus mellizos. Pero él es padrino, hay una foto que es padrino de alguien. Ok. No, Sofovich y Charlie García son padrinos de sus mellizos. Que hay una foto que está en la iglesia. Esa foto. Ok. Bueno, Leti, vos despertaste algo positivo en este grupo. Es obvio que en el sueño... sos las chapas que tuvo Diego Torres, que no aparecen en el sueño, pero que están ahí. Chapas y volando. Chapas, chape. Mi puntuación, Leti, es un 8, es muy buena. Muy bien, Leti. Momento de Miguel Ángel Tesandori. Hola, Leti, ¿cómo estás? Bien. Te digo lo que escuché. ¿Cuándo volvés a la radio? Estoy en la radio. No, pero si volvés. Te digo lo que escuché. No me quieras evadir, no quieras negar, no quieras no asumir lo que se te tiene que decir. Y lo que yo digo te lo tenés que decir a vos misma. A ver. Asumí que sos una viciosa. Soy una viciosa. Asumilo. Porque te quejás del olor a pucho. Decía, ay, hay mucho olor a pucho, dale, viciosa, dale. Dale, vamos a asumir que sos viciosa. Y no a medias, y no a medias, y no a medias. No, hijo de puta es Diego Torres, es un hijo de puta. Y no solo le vas a comer la boca, te vas a subir arriba, Diego Torres. Y le vas a sacar el celular. Y te vas a poner a seguir a vos. Y te vas a poner a seguir a vos en su Instagram. Obvio. Bueno. El sueño para esta nueva viciosa argentina es puntaje en el aire. ¡Corre! ¡Ya! ¡Ay, la ruleta! Segundo. ¿Cuál es la ruleta mental? ¡Ya! ¡Ay, me dio bajo y me da cosa! Bueno, de vuelta. Tenés que ser honesto. Sí, cero. ¡Cero! ¡Basta! ¡Nueve! ¡Ay! 24 puntos. Leti, te llevas las noches en Dazzler. ¡Vamos! Está estupefactada, lo puedo sentir. Espectacular. Te vas a llevar dos noches en Dazzler by Wyndham al lugar que quieras. Lo vas a disfrutar y vas a seguir soñando. ¡Vamos, la concha de su madre! Muy buen festejo. ¡Fumá pucho en la habitación de hotel! No se puede. Le vamos a decir a nuestro amigo Nico que se lleva una almohada de Canon. Nadie se va con las manos vacías de este certamen. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes por compartir sus sueños. Miguel Ángel, qué placer volver a escuchar tus devoluciones. No, es como que estoy acá y se me vino todo. Bajaron los duendes. Sí, como un futbolista que llega a la cancha y recibe la pelota después de muchos años sin tocar. Y tiene la suerte de convertir. Gracias a la audiencia por haber soñado. Gracias a Canon, que tiene las nuevas almohadas que te van a sorprender. Son cómodas, frescas, mullidas. Hay modelos para todos los gustos y formas de dormir. Te vas a encontrar con tu almohada ideal para disfrutar como si estuvieras en un hotel 5 estrellas todos los días. Conseguí tu almohada Canon en tiendas digitales y en más de 4.000 puntos de venta. Tener un Canon se siente diferente. Canon.

like footsteps in the grass. I won't ever break my promise, like a songbird in the silence, like stones against the glass. We're chained to the rhythm. Minutos faltan para el mediodía en Punto Caramelo. Hay 24 grados 7 de temperatura, bastante humedad. No hay cancelación de planes, ¿eh? No, no, depende. Si vos tenías un plan que solo se hacía con lluvia, por ahí no lo haces. Por ahí que... O sea, si vos querías chapotear en charcos, sí. No vas a poder hoy. Claro. No, va a tener que ser artificialmente como hicieron la nieve en la de Darín. Sí. Claro, exactamente. Tal cual. Y si estás adentro de tu casa, si estás en tu casa o en la casa de alguien, sí. Hay planes que podés hacer lindos ahí sentados en un sillón. Como por ejemplo ver la charla de Mariana Enríquez y Rosalía que encuentran en Spotify. No sé si la vieron, charla en Los sí. Galgos que grabaron en diciembre. Sí. Y te da una paz, te da como, es todo lo que necesitas para el fin de semana. Es un contenido de fin de semana. ¿Comen algo? ¿Toman algo? No, porque hay muy buenos buñuelos de acelga. Uy, son bárbaros. Y sanguchito de mía también. No, es una charla súper íntima con sonido ambiente, porque le cerraron Los Galgos, pero igual se escuchan los bocinazos, todo el sonido ambiente bien porteño, que le da como ahí un tinte de color a la situación. Mariana Enríquez le hace el cuestionario Proust, que era un poeta que una vez la hija de un presidente de Francia le hace un cuestionario como básico para conocer a la persona. Proust le suma algunas preguntas. Y entonces Mariana Enríquez le hace 30 preguntas a Rosalía, que todas tienen la repregunta de Rosalía. Por ejemplo, ¿tu color favorito? ¿Cuál es la cualidad más destacada en un hombre? Uh-huh. Y Rosalía seguramente lo vieron porque se hizo viral, que sea gay, dice ella. Y otras tantas cosas. Es una charla hermosa que recomiendo que vean. 47 minutos dura. Y la pueden escuchar o la pueden ver porque es hermoso verlas a las dos. Así que esa es la primera recomendación. Me encanta. Después nos vamos a Prime Video. Y, por supuesto, mañana 8M, si no viste Belén, tenés que verla ya y te van a dar ganas de salir a las calles seguramente. Así que Belén, mejor película iberoamericana en los Goya, viral también, uh-huh, las palabras de Dolores Fonsi. Así que Belén, encuentran en Prime Video. Y también, si estás ahí en la plataforma, un documental de una gran mujer como Mercedes Sosa. Se llama Mercedes Sosa Cantora, ¿lo viste? No, lo quiero ver. Uy, es también, es el mood de fin de semana, es como una caricia ese documental. ¿Dónde está? Está en Prime Video, ah, y vas a ver material. Vas a llorar, me parece, ¿no? Vas a llorar, te vas a... A mí me sacó una sonrisa, en realidad. Ella ensaya tipo con René, con Cerati. No, son grabaciones con Cerati, con el Flaco Spinetta. Arranca con el Flaco Spinetta. Del disco Cantora, claro, ¿sabes? Del disco Cantora de 2009. Y vas a ver a Gieco, a Serrat y a otros. ¿La Shakira está? ¿Quién? Shakira. No, Shakira no está. Son todos, bueno, son casi todos argentinos. La vas a ver a ella y vas a ver a un montón de rockeros, uh-huh, con el alma ahí abierta, porque ella era muy lindo lo que convidaba a las personas, a un Cerati, uh-huh, y como hasta inclusive... vas a ver a los rockeros como chiquititos, como sí, con su ego corrido a un costado. Es re lindo. ¿Y qué tipaza Mercedes Sosa? Y muy divertida también, uh-huh, esa faceta. Sí, y muy humilde también. Uh-huh. Bueno, una caricia a este documental, Mercedes Sosa Cantora, y lo encuentran Milito en Prime Video. Bien, me encantó, ¿no? Quiero ver todo. Plancitos para afuera, mañana 8M. Es importante que la marcha de mañana 8M se pasó para el lunes. Va a ser el 9M en este caso. Se decidió hacer con paro y por eso un día laborable. Va a ser mañana igualmente, 8 de marzo, va a haber actividades en todo el país. En Capital, por ejemplo, va a haber una mateada en Parque Centenario desde las 15. Y sobre la marcha, que va a ser el 9, se espera concentración a las 15 en Santiago del Estero y Avenida de Mayo. A las 17:30 empieza la marcha y a las 18:30 el acto central en Plaza de Mayo. Entonces, importante que, si bien hay algunas actividades en todo el país, como este encuentro en Parque Centenario, la marcha va a ser con paro el día lunes, que es día hábil, día laborable. Otros plancitos para este fin de semana. Mañana hay peña folclórica. ¿Dónde? En la usina. Mira. Gratis. ¿Cómo están para ese plan? Bien, vamos. Vamos. Cafarena 1. Es la calle, en La Boca, va a haber una peña folclórica en el Salón Mayor. ¿Qué va a haber? Ritmos folclóricos, clases de baile, lindo para encuentrito ahí, ¿eh? Y ahí levantás sol, ¿eh? Sí. Una zambita y te enamorás. Una peñita. También va a haber cierre musical en el auditorio a cargo de Flor Paz, la entrada libre y gratuita. Por otro lado, tenemos tarde de boleros en el CCK. ¡Qué divino! En el Centro Cultural Recoleta, Palacio Libertad, Centro Cultural Kirchner, Palacio Libertad, como quieras, mañana a las 18, en esta edición, Natalia Lobo. Mirá. Una genia, mirá, de los boleros, también muy sensual va a ser. Algunos temas de Armando Manzanero, de Liliana Felipe. Va a estar acompañada por piano y va a ser un recorrido por todos los clásicos, gratuito, por orden de llegada. No hace falta anotarse hasta agotar la capacidad de la sala domingo a las 6 de la tarde. Otro plan para cita. Sí, sí. ¿Qué team sos? ¿Team CCK o Team Palacio de Libertad? Claro, ahí se ven los pingos. O Centro Cultural Kirchner, ¿no? Es como que hay tres. Es verdad. Se tiene tatuaje CCK. Y pero hay dos que juegan para un mismo lado. Bueno, pero si CCK, estás medio centro. Ah, es verdad. ¿No? Digo, Centro Cultural Kirchner, Palacio de Libertad. Bueno, ahí siempre lindas propuestas. Y por otro lado tenemos, también en Parque Centenario, hoy y mañana de 11 a 19, el Buenos Aires Market. Va a haber una feria, ya que está Tommy, lo voy a decir, con food trucks. ¿En serio? Cierto. Va a haber food trucks. Sigue habiendo. Sigue habiendo, sí. Más de 45 puestos en los que vas a encontrar Tommy Paella, rabas, tortilla, hamburguesa, quesos, embutidos. Ah, pensé que Tommy Paella era un DJ. Vas a encontrar a Tommy Paella. Panificados y chocolates. Después me dicen qué de todo eso prefieren, que si yo paso les traiga un poquito de paella. Sí. Es como un line-up de comidas. Ahí va, 45 puestos, no dije todo, pero espero que no se enojen los platos que no nombré. Y 45 puestos va a haber también. Sí. Como menos, ¿no? De tarde. Y no, pues, muy temprano, 11 a 19. Por ahí es más cierto. Tarde. Hoy y mañana... De 11 a 19 en el Parque Centenario. Bien, plancitos. Vamos, chicos, a hacer un montón de plancitos. Estamos en vivo. Hasta la 1. Punto Caramelo. Urbana Play. Quiero hacer canciones que no hablen de vos, pero no me sale. Quiero que los días pasen sin tu color. Quiero que me llames.

Estamos presentando a Bandana 25 años. Estas cuatro mujeres, muchas madres, pasó tiempo, la química, se divierten, tienen ganas de estar juntas porque si no, no lo harían. Sí. Y vuelven a Gran Rex. Bueno, ahora sí. Ahora exacto. Sí, que nosotros somos muy, muy honestas. Y cuando es cuando no es el momento. Está bien, sí. Es lindo. Buena, es lindo. ¿Está ensayado o surgió espontáneo? No es que ustedes se mataron entre ustedes, ¿o no? Sí. No, no, no, no, no, no. Nunca. No. Eso pasó hace poco, pero. Estamos bien, ¿ves? Pero ya lo resolvimos. Ya está resuelto. Maldita noche, quisiera olvidar. Maldita noche, ¿dónde estarás? Maldita noche, no quiero esperar. Quizás aprenda a estar en soledad. Perros de la calle. Andy Kuznetsov. Tus mañanas en compañía de la radio. Lunes a viernes de 9 a 13. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. BBVA presenta al top, top, top del humor. Últimas cuatro semanas. Lo de Trump es increíble. Trump es un tipo que compró pesos. A ver si me entendés. Vendió dólares y compró pesos. Tiene un canuto, una media con pesos en la casa. ¡Sí! Moldavski en el Apolo con Salud Moldavski y Amor. Últimas cuatro semanas. Hoy, 19:30 y 21:30 horas. Entradas en venta en Plateanet y en la boletería del teatro. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Salud Moldavski y Amor. ¡Qué cosas hay en la vida! Salud, Moldavski y Amor. Pero bases y condiciones en bbva.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Acompañamos tu plan de sábado a la mañana. Punto Caramelo. Julieta Pink. Sol Rosales. Juli Schulking. Hasta las 13. Urbana Play 104.3. 12 y 6, casi como el tema de Fito. Ay, casi, cagada. No más. Vamos a hacer el juego de las reseñas. Me encanta. Es realmente espectacular. Hay algo que nos encanta, que es leer reseñas de un montón de cosas, de servicios. Y vamos a jugar con ustedes en el 47756688 por entradas de cine. Hoy tenemos a Tomás Quintín Palma, que se quedó de invitado porque hace mucho que no lo vemos y vamos a seguir charlando fuera de aire, ponernos al día, que le dicen. Y de alguna manera a los invitados acá los hacen laburar. Totalmente. Que hable, que diga, que escuche. Más cuando hay confianza, ¿no? Sí, obvio. Entonces, te vamos a usar para el ejemplo del juego de las reseñas. Sí. La gente va a llamar al 47756688 y le vamos a leer una reseña como, por ejemplo... El local es hermoso. Muy bonito. Encontrás de todo. Pero la mala predisposición de las empleadas para atender. Dios mío, estuve 15 minutos dando vueltas por el local y no se acercó ninguna. No. Bueno, pero ahí estaban laburando en otras mesas. Había una sola chica atendiendo a unos papás y otras tres metacarcajadas en las notebooks. No. Tuve que ir a pedir asesoría y vino una con cara de perro malo, nos atendió muy mal. Espero que revean esta actitud para con el cliente. La puta madre. Y la pregunta es... El cliente no siempre tiene la razón, gente. ¿Esta reseña pertenece a una juguetería? Uy, qué difícil. ¿Pertenece a una pañalera? Uy, claro, pues unos papás. ¿O pertenece a un local de ropa para bebés? Bebés, me encanta. Bebés. Me encanta que digas bebés. Yo digo que pertenece a una... Notebooks en una pañalera, no me imagino. ¿Que era juguetería o local? Local de ropa para bebés, digo yo. ¿Chulkin? Juguetería. Local de ropa para bebés. Vamos, Tommy, venite a mi casa. La respuesta es incorrecta para los tres, no, porque no. Era una pañalera. Mirá, las notebooks de la pañalera. Hay notebooks en pañaleras. Hay, en este caso, el oyente, la oyenta hubiera perdido. Pero van a tener una chance de jugar en el 47756688. El juego de las reseñas es sencillamente espectacular y lo vas a vivir... En instantes nada más, en Punto Caramelo. Pañalera Wendy Frajot. Sí, claro, o sea, pañal y nada arriba. Para adultos, Claro, por supuesto, tenés que conseguir XXL. ¡Ay! ¿Sí? Sí, sí, sí. minutos, hermosa canción de Teddy Swim, bien de sábado. Y nos vamos a ir a Data en Bata de una. Sí, sí, quiero que estén preparadas con sus manitos en alto para decir chau. Chau, chau, chau. Saluden, saluden las dos. Las quiero ver saludar. Saluden al check-in que se va. No. Sí, saluden al check-in de hotel que se va. Durante décadas llegar a un hotel era, obviamente, toda esa parte humana que te recibía alguien, que hablabas con una persona que estaba en general bien trajeada, con su nombre en un cartelito. Fiaca, la verdad, porque son muchos minutos también que estamos ahí. Pero era como que no te sentías un poco especial, que te decían, sí, señora, por ahí te decían, o te trataban muy bien, déjeme ver, chiqui, chiqui, chiqui, mucho ruido a teclado. Nuestro Vianney, re Mac Phantom también. Bueno, algo está cambiando, hay muchos hoteles que están empezando a preguntarse lo siguiente. ¿Será hora de decirle chau al check-in tradicional? Hay algo que está pasando últimamente, que muchos hoteles están implementando sistemas donde el huésped se tiene que registrar antes de llegar. Para que vos no tengas que darle el DNI y la persona le saque una fotocopia, para evitar papeles, evitar un montón de cosas, el huésped, desde su teléfono o su computadora, se va registrando antes de llegar y en el momento que llega dice Rosales y te dan directamente la llave de tu habitación. A mí me gusta más las personas. No decir ni siquiera agua va. El celular también se está instalando como llave de la habitación. Vos haces tu check-in online, te dan tu llave, no pasás por ningún lado. Pero no queremos estar menos con el celular. Está bien. ¿Y ahora el celular es nuestra llave? Bueno, va a ser también celular es nuestra llave de hotel. Nuestra llave de hotel. En este caso, no tenés humanos que se ocupen de ninguna de esas cuestiones. Pero te quedaste sin batería. Totalmente. También lo estás llevando todo a un terreno que... Te digo más. Yo cuando tengo un robot le voy a pagar mal. No, pero no te como va a cobrar. Sí. No te va a cobrar. No, y también tener datos en el celular. Si tenés la suerte de irte a otro país y no tenés roaming y demás, a mí me han pasado una aplicación que se llama Ring. Y desde ahí tocas, cuando te dan el código correcto, tocas un botón y abrís tu puerta. Sí. Que solo lo tenés vos en este caso. Así que esto elimina también la tarjeta magnética de la que ya hemos hablado acá en Data en Bata. Muchos lugares que tienen kioscos automáticos en lugar de recepción, no lo haces en tu casa, sino que llegás a una pantalla como si fuera de uno de esos restaurantes de comida rápida y haces clic, clic, clic, vas cargando todas tus cosas. No me gusta. Mac Phantom. Clic, clic, clic. Y para devolverla lo mismo, me pasó hace un tiempito en un hostel en Barcelona, que era todo, sí había una llave, pero todo kiosquito, y a la hora de irte tenías que tirar la llave en un buzón. Pero a mí me gustan los humanos. Te encantan los humanos, a mí también, pero en este caso, no solo que me daba incomodidad todo eso, sino que desconfiaba, porque la llave tenía un precio alto, como nunca hablabas con un humano, era, mirá que esa llave es importante. Claro. Al irte tenías que tirarla en un buzón. Lo filmé mientras lo hacía. Por las dudas que alguien después me diga, no la tiraste, son 50 euros, no. Así que atentos con eso. No solo no me gusta, sino que lo filmé de desconfiada y súper paranoica. Para las puertas de las casas que alquilás, ¿no te dan como una...? A veces también. Una contraseña. A veces también, una contraseña, y después adentro hay una llave física, me pasó ahora hace poco. Pero es como una sala de escape. ¿Qué laburo? No, estamos hablando de hoteles, pero en un departamento en el que me quedé ahora en el viaje que fui a Madrid en enero... Era un código para abrir la puerta de afuera. Ahí llegabas a un buzón donde había una caja con una clave donde. Pero bueno, aparte, no funciona un numerito. No. ¿Y qué pasa? Están online. No, se va. El propietario capaz vive en Dubái. Claro. Y te activa una contraseña nueva para cada uno que va. Bueno, en ese caso me dijo: si no lo podés abrir, avísame y te lo abro yo de manera remota. Vamos, papá. Uy, qué miedo. O sea, este hermoso. Tiene cámara. ¿Y por qué no lo abre de manera remota cuando está durmiendo la siesta? Porque después vos cerrás con llave física. Claro. No, es una hermosura. No, y yo ponele para entrar, porque son códigos, a veces son como 6 números. Sí. Yo no me acuerdo ni. No sé ni el número de mi celular. No, claro. Y, así perdiste el Bitcoin. Y capaz que vos tenés tu número en el celular y capaz te quedas sin batería. Claro. Entonces yo lo que hacía era anotarme. En el brazo. Oh. Te felicito. Y después el segundo bar que pasaba ya se te borraba un número. Lo viejo funciona, Juan. Adivinar. Es un 8 o un 3. Te sudaste todo el 3. No se ve. Claro. Bueno, vas probando. Y en el momento, si probás mucho, se te bloquea. Así que son tres tiros. Son tres tiritos. Así que, ojo. Yo en el tercero, me pasó. Y en el tercero estás... aterrado. <¿Sudando? risa> Aparte, estás de vacaciones. Claro. No puede ser. Cortisol alto. Volví de un bar reestresado ahí. 3 AM. Bueno, ¿por qué pasa esto de que se están despidiendo del check-in? Porque parece que los jóvenes, y cuando digo jóvenes, nos miro a nosotros, prefieren hoteles sin contacto. Este cambio viene porque hay diversos estudios que muestran que los viajeros más jóvenes se sienten cómodos sin interactuar con personas. Ahí te das cuenta si te sentís joven o viejo. Mira, una investigación, igual estamos afuera, porque una investigación del sector hotelero dice que alrededor del 75% de viajeros entre 18 y 34 años, estamos, prefieren hoteles con soluciones tecnológicas, check-in digital, llaves en el teléfono y demás. El 65% de los viajeros prefiere también procesos digitales en el check-in sin contacto antes que la recepción tradicional. Y otro estudio dice que el 80% de viajeros mayores de 45, todavía no llegamos. No, pero tengo gusto de viajar. Están con más ganas de... que toque de Diango en el lobby. Claro, de estar con contacto directo con el personal del hotel, de empresa especial. Y quedan afuera los que tienen entre 34 y 45 ahí. Sí, ¿qué pasó? Ahí dicen en ese caso que están de acuerdo con bajarse una aplicación al teléfono para abrir, pero que ciertos procesos necesitan que haya un humano. Más moderado. Esto lo que hace es que vaya a haber un sistema híbrido en los hoteles de ahora en adelante y que, si bien sostengan algunas cosas de recepción tradicional para quien le guste, el que quiera hacerlo sin contacto también lo puede hacer a través de un kiosco digital. Pero yo lo que les estoy trayendo son tendencias que las van a ver a la vuelta de la esquina. Cagamos. No. Hay que disfrutar la vida como está ahora. Hay que disfrutar la vida, darse abrazos y esperar lo mejor. Claro. Y si ves un botón es abrazarlo, porque después lo va a reemplazar un humanoide. No, Dios. Se va a convertir en cosa tu pasado. Te va a abrir la puerta un humanoide, pero lo bueno, no le das propina, Tommy. No, le tenés que dar electricidad por ahí. No, yo prefiero darle... Unos voltios le tenés que dar de propina. Claro. Prefiero una propina, uno más. Caramelo. La banda de sonido de los sábados a la mañana. Baby, dime si no volvemos a ver. La verdad tengo algo que confesarte. Sabes bien que yo te quiero tener, pero ya no como te tenía antes. Tú has cambiado muchas cosas en mí y eso es un poco intimidante. Aunque raro, lo tengo que admitir. Baby, creo que me gusta bastante. Quiero que te saque a mi lado. Sé que suena caramelado, pero es que tú me tienes loca. Y de lejito se me nota que no puedo sin ti aquí a mi lado. Sé que suena caramelado, pero es que tú me tienes loca. Y de lejito se me nota que no puedo sin ti. No puedo sin ti porque nadie tiene lo que tú tienes pa' mí. Me tiene loquita ese tatu. Con lao. Si lejos de vernos juntos, que se queden enculados. Ese flow que tú manejas lo tienes inmaculado. Yo no sé mañana si despertarás en mi cama. Pa' que digan la luz apagada si yo a ti te quiero ver. Y si tú me llamas porque te has quedado. María Becerra con Caramelao. Nos metemos en el juego de la reseña. Me encanta. Este juego. Me encanta, porque me encanta leer reseñas. Mm-hmm. Llaman al 47756688 y van a jugar. ¿Qué se llevan? Dicen, ¿qué hay? ¿Qué hay? Entrada de cine. ¿Cuántas? ¿Dos? No, cinco se llevan. ¿Puedes ir vos y cuatro amigos? ¿Entendés que puedes ir vos y cuatro amigos al cine? No sé si tengo cuatro amigos. A ver, pensá. A sí, tengo. Los que te comiste valen. Basta, Julieta. Sí, estás señora atrevida. Pero es show humor. Yo soy capa cómica. Sí, ¿cómo lo comiste? ¿Cómo no? Amor. Lindo para ir a ver Scary Movie 9, Los Cazafantasmas. Uy, sí. 14 o Jurassic Park 42. Ah, está. Eso es lindo. Siempre, siempre. Mingo y Aníbal contra los fantasmas. Sí. Boterri van a volver. Van a volver. 4775-6688. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? Diana. ¿Diana? Diana. Diana, sí. Diana, ¿de dónde? Estoy en Aedo, pero soy de Colombia. Ay, qué divina, me encanta el acento colombiano, me fascina. Divino. ¿Tu colombiana favorita? Shakira. Muchas. Digamos que ahora estoy entre Karol G y Shakira. Amo, amo a las dos. Las queremos mucho a las dos. ¿Y qué estás haciendo? En este momento nada. En este momento no hacer nada. Es hermoso. Amamos el sábado por eso. El que puede. Hay gente, mucha gente que trabaja, ponele mediodía. Pero. Trabaja. Ah, no es trabajo. No, trabaja, ¿no? Trabaja, ve bioquímica, claro. Está sacando sangre, claro, haciendo cosas. Otra movida. Diana, ¿sos de leer reseñas antes de contratar un servicio, ir a un restaurante? Sí, un montón. Bien, y le das. Miro mucho Google y hago también reseñas. Y haces reseñas también. Claro. ¿Cuando es buena la experiencia y cuando es mala, de las dos maneras haces? Sí, de las dos maneras. Bien, la verdad, buenas cuando me piden, porque últimamente hay muchos mozos que han. No sé, están como mejorando el servicio y piden que lo reseñen a ellos del lugar. Bien, te dan un QR ahí, te dicen, mi nombre es tal, perfecto. No, solo nombre, pero bueno. Solo nombre. Solo el nombre. Bien. Bien. Bueno, Diana, vamos a jugar con vos. Te vamos a leer una reseña y tenés que adivinar de qué es. ¿Dale? Dale. Dice así. La última vez la pasé hermoso con una alemana. Hasta que ella se cayó y casi se rompió la rodilla. Uy, no. Después de eso, no me quiso ver ni pintada de verde. Se resbaló en la bañera, la chica más hermosa de la ciudad de Buenos Aires. ¿Pero alemana? Pero es la... ¿La puedo leer otra vez? Sí, por favor. Sí. La última vez la pasé hermoso con una alemana. Ok. Hasta que ella se cayó casi se rompió la rodilla. ¿Está hablando de una persona o de una cerveza alemana? Después de eso... No me quiso ver ni pintada de verde. Se resbaló en la bañera. La chica más hermosa de la ciudad de Buenos Aires. Qué locura. Las opciones son, Diana. Ajá. ¿Está hablando de un spa? Ah, por una bañera. ¿Está hablando de una cabaña en Tras la Sierra? Qué específico. Vos no adivines, Tomí. ¿O está hablando de un hotel alojamiento? Adivina, Diana. Adivina, Diana. Qué difícil. Es difícil, es capcioso. ¿Mm? Diana, yo creo que la cabaña, la ve, Tras la Sierra. La cabaña en Tras la Sierra. Y la respuesta es incorrecta, Diana. Era un hotel alojamiento. Ay, igual claro. En algunos países al hotel alojamiento le dicen cabaña. No, bueno, sí, pero estamos en Argentina. No, en República Dominicana le dicen ¿sí? una cabaña. Fui a una cabaña. Mira, un telo. Diana, ¿verdad, Pero estamos en Argentina. De todas maneras, ¿algo le damos? Basta. No te vas a ir con las manos vacías, Diana. Te llevas un par de entradas. Bravo. Bravo, Diana. Que tengas un hermoso fin de semana y te veas una linda peli. Dale, gracias. Adiós, también. Igualmente. 47756688, me encanta. Ay, no me digas que cortó. No, se cortó. El juego de las reseñas me encanta. Se ofendió. ¿Hay alguien en línea? Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Yo, Selena. Selena, ¿de dónde? Caballito. De Caballito. ¿Y qué andas haciendo? Limpieza de la casa. Bien. Bien, se abren las ventanas, sacude la colcha. Exacto. Entra el aire. ¿Prendés sahumerio, algún tipo de aroma? Hay que sahumar. Sí. Saumerio. Palo saumerio. Yo bien. Cada vez que se va algún amigo mío, saumeo. ¿Por ¿Qué? La por la energía? Por el olor a culo. Ah, ok. El humor. Tenemos hoy de invitado a Tomás Quintín Palma. Estamos muy contentas, nos estamos divirtiendo mucho. ¿Tenés planes para hoy? No, todo tranquilo. Capaz que ir a correr y dormir la siesta y nada más. ¿Cuánto corres, Elena? ¿Cuántos caigo a decirlo? Ay, mira. ¿Quieres saber, Julkin? Punto blanco. No, 4, 5. No digas no, de, está re bien. A paso de perro, de mi perro, que está todo decaído, pero bueno, para hacer algo nada más. Obvio. Bueno, vamos a jugar contigo entonces al juego de la reseña. Te voy a leer la reseña número 2, ¿dale? Bien. El precio de la pila que compré aumentó 500 pesos en 7 minutos, que fue el tiempo que pasó entre que pregunté el precio y volví con el dinero. ¡Eso no se hace! Apo lo está leyendo. Te la repito. El precio de la pila que compré aumentó 500 pesos en 7 minutos, que fue el tiempo que pasó entre que pregunté el precio y volví con el dinero. Eso no se hace. ¿A dónde fue a buscar el dinero? Las opciones son... La casa. Solo efectivo. Kiosco, ferretería, supermercado. Contesta Selene. Ahí es obvio. Para no es tan obvio. Ferretería. No, es una obvio. Ferretería y la respuesta es... ¡Correcto! Espectacular, te llevas 5 entradas de cine. ¿Tenés 4 personas para ir al cine con vos? Sí, creo que sí. Si no, puedes ir 5 veces, también es buena. 5 veces. Porque está muy individualista también la sociedad, se puede ir solo. No, tengo. Bien, bueno, te mandamos un beso, que tengas un hermoso fin de semana. Bien, ¿me quedo en línea o...? Quédate en línea, claro. Dale, con la escribana Verón. Con la escribana, gracias. Claro que sí, beso enorme. Atención, a reseñar mucho, porque la semana que viene vuelve el juego de las reseñas. Melo. Caramelo, sábado sin contraindicaciones. Voy a salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar un porrito.

Hoy tengo una cita. Bueno, ¿qué dice la estrofa? ¿Qué dice? Escuchen, porque es profundo, ¿eh? A ver. Hoy no es un día cualquiera, no, vas a la cancha, es la Copa del Mundo y yo quiero ganar. Es muy profundo. Es re, no, profundo. Re profundo. Es re contra profundo. No habla nada del contexto geopolítico, ¿no? Está bueno. Me gustaba más Waka Waka. Sí. Bueno, la del Mundial 90. Igual te digo algo, no es la oficial oficial. Ah. Porque la oficial oficial se llama Desire, la hace Robbie Williams junto a Laura Pausini. Ah. Y es muy bella. Bueno, y la presentaron el año pasado en julio. Por ejemplo, Shimauta de Casero no era. Ay, no, me encanta. No era oficial. No. Y la Copa de la Vida, la Copa de la Vida de Ricky, con amor. La prensa creo que era. Era, ¿no? Oficial. Sí. Amé ese tema. Hermoso. Bueno, dale. Mejor tema te diría. Es una canción. Pero Waka Waka a mí me gusta porque agarré toda la etapa de festejos en saloncito. Sí. ¿Viste cuando estaban esos videos? Just Dance. De Just Dance para imitar todos los pibes. La de la Copa de la Vida sonaba mucho. La Copa de la Vida, Waka Waka. Ahí está. Temazo y Shakira. Siempre Shakira. La Shakira. Bueno, Shakira. Paso a la segunda noticia y la miro a Sol y le digo, esto es para vos, ay, Sol. Dios mío. La buena noticia es que el Chaltén cobrará una tasa municipal a los turistas que no pasen la noche en la villa turística. Okay. Si vos no pasás la noche en la villa turística, vas a tener que pagar 3,000 pesos, nada, una ganga, 3,000 pesos por no pasar al menos una noche ahí en la villa. Importante saber que las personas que tengan reservas en hospedajes locales habilitados y que lleguen con ómnibus, con micro, no van a tener que pagar la tarifa. El Chaltén, capital nacional del trekking, mucha gente va al glaciar Perito Moreno y dedica más días al glaciar Perito Moreno que al Chaltén, más días al Chaltén. Porque el Chaltén tiene mucho para hacer, tiene muchos trekking de distintas dificultades. Entonces puedes ir al glaciar Perito Moreno, hacer las pasarelas y ya después chalteñas. ¿Y las 3 lucas en el Chaltén, son las 3 lucas de nosotros o son otras 3 lucas? ¿Me explico? No, porque a veces la misma plata en otros lugares vale más o vale menos. Uh-huh. Claro, en dólares sería bastante poquito, pero es para el que no duerma, ¿no? Como para el que llegue y solo haga trekking y se vaya. Exactamente. En cambio, cuando por ahí aportás al lugar, alojamiento, comida y demás, por quedarte, ya estás aportando al turismo en la región. Exactamente. No sé si te contesté, Tommy. Quedó clarísimo. Quiero decir, un tomate en Palermo tiene un precio distinto a un tomate en un lugar de provincia. Pero ahí son 3 lucas. Claro, pero o $2. Pero capaz para lo que está el Chaltén, no sé, 3 lucas, es un montón de plata. No, no es nada porque por ahí está ya más caro, por ahí decís. O es menos. Uy, la confusión. Pero yo pensé que era muy fácil mi pregunta. No, para mí está compli. O sea, puta madre. La moneda que vos tengas la pasás a peso. Claro. No conozco 3,000. El Chaltén, me ilusiona. ¿Punto caramelo en el Chaltén? Me ilusiona también. Yo voy ahí de invitado. Claro. Tercera noticia. Esta es para ustedes tres que son muy fierreros. Muy fierreros. Butaqueras. Fui butaquera en una. Vuelve la Fórmula 1, vuelve Colapinto con el Gran Premio de Australia. Pregunto ¿y por eso, qué buena noticia? ¿Por qué buena noticia? Porque por un lado están los fanáticos de la Fórmula 1. Los que le decimos Colapa. Y por el otro lado está quien vive con un fanático de la Fórmula 1, que es tu momento de libertad, ¿entendés? Si vos tenés a alguien que el domingo a la mañana está full compenetrado con la Fórmula 1, o en este caso, la carrera va a ser a la 1 de la mañana del domingo. O sea, quien sale hoy a la lindo noche... Lindo horario. Hay una previa que se hace con la carrera en Australia. Yo voy a ver a Les Sans. A la salida me junto con mis amigos que vamos a ver a Les Sans. Y después a ver a Colapa. A Colapinto. Sí, obvio. Bueno, yo creo que es una buena noticia para los fierreros y los no fierreros. La libertad que te da el fierrero, que está re compenetrado. Y vos... No te rompe la Starlipe. No, ojo el que pone en la no cama. No te molesta. La Fórmula 1 a las 5 de la mañana, que le gusta verla, pero lo ve en la cama contigo. No, bueno, pero esta es a la 1. Por eso te digo, lindo horario, hoy, porque todavía está de previa. De claro, post. Es a la 1 porque es en Australia, que están como en el futuro. Claro. Ya después, las próximas serán el domingo a la mañana, ya saben va cambiando. ¿Qué cenamos en Australia? Exacto. ¿Entendés? ¿Y sí? Ellos ya cenaron. No, ¿cuándo? Pero ellos ya saben que vamos a cenar nosotros hoy porque ya pasó. Es hermoso. ¿Cuándo hacemos punto caramelo en Australia? No, bueno, en todos los lugares no se puede hacer. Está muy pedigüeña hoy. ¿En Dubái? Australia. No, en Dubái Hoy no. Bueno, hasta la 1 estamos en vivo. Se nos quedó el invitado, cosa que nos gusta. ¿Viste? Como pensé que la le hiciste el tipo. No es bueno, se nos quedó. No, se nos quedó. No, tiene connotación negativa. Es un invitado que se uno ocupa. No, claro. Le hiciste un mimito al gatito, le diste un... ¿Se quedó, ternurita? Un mate nomás. Una frase de mujer.

less I know, the more I like to let it go. Hey, oh, whoa. Faltan la hora dos, mira, para la una de la tarde. Si hay algo que yo no hago es mentir. No, eso, si yo eso te digo es lo que tenés, sí. Tres minutos para la una y oteo así y veo en el reloj que son dos minutos, lo tengo que decir. Ya con todo lo que dijiste, falta un minuto. Falta uno, claro. La verdad que hermoso programa hemos tenido, pasó rapidísimo. Tomás Quintín Palma, gracias por venir. Por favor, a ustedes, me encanta venir acá. Y bueno, como siempre digo, aguante la vida horizontal, ¿no? La vida horizontal, no vertical. Ni videos. Ni vivir, claro, ni nada. En 4D. Estar acostado y viendo horizontal. Gracias a Cremolati, el verdadero sabor del gelato italiano, que nos trae tradición y pasión transmitida de generación en generación para hacer un helado que siempre te regala momentos de calidad. Cremolati es natural y es artesanal desde siempre. En Cremolati Helados los vas a encontrar, cremolati.com.ar. Gracias a Biomarket, el primer supermercado orgánico de la ciudad, que te espera en sus sucursales de Recoleta y de Belgrano. Hacé tu pedido en biomarket.com.ar, te lo llevan hasta la puerta de tu casa. Todo lo que hay en un supermercado en su versión orgánica, puedes seguirlos en Instagram como @biomarketorgánico. Vamos a almorzar riquísimas empanadas de Las Rojas, verdaderas empanadas campeonas tucumanas. Nos quedamos acá un ratito a comer las sí, empanadas de Las Rojas. ¿Qué te parece? Me encantan. Las encontrás en Dorrego 1003 en Instagram como lasrojas.empanadas, que son verdaderas campeonas. Hermosísimas. Las de Humita, mis favoritas. Deliciosas. Caprese también. Yulkin, ¿todo bien? Todo bien. Pensaba que mañana nos van a decir feliz día. Y que está bueno. Pero aprender a no enojarnos y domar. Claro, domar alrededor. No puede decir que te dicen una flor para vos, no, reina o algo, ¿no? Algún papá más grande te lo puede decir, un vecino, que un no. Tío. Y explicarle con amor, ¿no? Que seguimos en la lucha. Vamos a agradecerle a todo el equipo que ha trabajado a destajo. A destajo, bien. Por supuesto. A nuestro operador técnico deluxe, que es Ezequiel Goldfried, chicos. Capo ese, capo. El ruso. Le mandamos un beso grande a la Bobe Sara, que nos debe estar escuchando. Gracias por la magia, querido. En la coordinación de aire y muchas cosas más. Por ejemplo, miren el regalo de cumpleaños que me hizo, si están en YouTube, ay, no, Twitch, Caseta O. Es un Minion. Es como... ¿Una el radio? Sí, es bueno. Una radio noventosa, ¿no? Como si fuera un mini Walkman. Hermoso. El Chapa Vargas, el corazón de este programa, como decimos siempre. Es literal, ¿eh? No es que es... Ay, que el corazón del Punto Caramelo, Chapa Vargas, directamente desde Azul. En la producción, Sofi Verón. Gracias, Sofi. En la musicalización, Malena Noel. En las redes sociales, Delfi Escaglione, cumplió años también esta semana, Pisciana. Aguante Piscis. En el streaming y transmisión de TV, Pepa Lozano estuvo hoy con nosotros, Matías Marchito, Santiago Pereira, nuestro dire, en la robótica Matías Brizuela, Noé Benítez en la técnica, que los micrófonos afuera, que adentro. Sí, bastante rompe eso. Estamos para hacer dos bloques afuera, ¿no? No, ¿qué dicen? No, no, no, no, no, no, no, estamos bien. No, no. siguen los mismos conflictos, vos viste. No, yo no, quiero no. de afuera, la ¿vos chica. Vos votás por nosotras, aunque la, después. Las cosas cambian, pero a la vez no. Gracias a todo el equipo comercial, gracias a Pablo Zucca, gracias a Andrés Pandiela. Y nos vamos a encontrar la semana que viene. Se quedan con Marina Moroni ahora. Claro que la, sí. La capa de Marinita Moroni. En la continuidad de Urbana Play nos encontramos el lunes en Vuelta y Media, después de Todo Pasa, y con ustedes el sábado que viene en otro Punto Caramelo. Que tengan una gran, gran, gran semana, fin de semana y de todo lo demás, ¿no? No termina. No, no, igual ya son y uno, ¿no? Y uno, las no, tres, no, uno. No, y Marina se recontra calienta. No, Solcito, buen fin de semana. Buen fin de semana para vos también, me voy a ver a Ale Sanz esta noche. Bien, mándale un beso. Súmense a Radiocistas también, ¿no? Y Sol, ¡ay, es cierto! Sí, arroba. ¿Y arroba qué, qué decimos? Arroba Radiocistas. Arroba sí. Radiocistas en Instagram. Sí. O en... En todo. En todo. En, vamos a youtubear un poquitito sí. con la cista, así que si quieren pueden pasar por YouTube Radio Cistas en Instagram también. Sí. Tommy. No estaba escuchando. No, ¿le querés dejar un mensaje a la audiencia? Estaba con el celular. A vos. Vender tu libro. No, no, nada. No, nada. Nada. Amémonos los unos a los otros. Amémonos. El mejor rosarino vivo. Sí, cuerpo, toquemos cuerpo. Hacer sonar la carne. Que suene la carne. Que suene la carne. Que uy, suene la... eso chilo, Tommy, dale. Volvió Tomás Quintín con todo. Julkin, buen fin de semana. Igualmente para no ustedes. Más en serio. Nos vemos. Marina dice, ¿qué onda? ¿Esto no, siempre dale, así? En serio. Nos vemos. UrbanaPlayFM.com YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. You are the lottery.